FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los procesos sociales generan líderes o referentes fuertes que en algún momento empiezan a ser un problema. Reformas y revoluciones han tropezado y tropiezan con el problema de las figuras. Los hechos ocurridos en las últimas semanas en el norte de África nos obligan a reflexionar sobre estas personas que a su tiempo ocuparon un lugar aglutinante de diferentes intereses, en algunos casos populares, y que con el correr de los años se fueron convirtiendo en simples dictadores. También en América Latina sobran ejemplos similares, pasados, presentes y posibles. Antes que nada, esto no es una crítica a esos liderazgos que Vargas Llosa podría definir como caudillismo o populismo. Creemos que esto es un problema concreto que produce conflictos concretos en procesos complejos y apasionantes. Los liderazgos personalistas aglutinan sectores con diferentes intereses en un proyecto común y contienen los efectos de las luchas internas que desgastan y debilitan. La existencia de un referente fuerte asegura la continuidad de un proyecto político que necesita de varios años para lograr cambios estructurales. Pensemos, por ejemplo, que hubiera sido casi imposible que el proyecto neoliberal de los 90 se hubiese llevado a cabo sin la reelección de Menem. Y recordemos también que la figura del expresidente sirvió para no discutir el proyecto político que él encabezaba. Las críticas a la Ferrari Testarossa no hicieron tambalear la gobernabilidad ni la continuación de su proceso privatizador. Algo similar sucede con Chávez. El presidente venezolano utiliza como estrategia recibir personalmente las críticas y los apoyos. Mientras tanto, 12 años han pasado de una revolución bolivariana profundamente transformadora. Concentrar el poder es una táctica efectiva. Hace posible la gobernabilidad en momentos políticos de cambios estructurales y cuando se tocan intereses poderosos. Pensemos, ¿qué hubiera sido si durante el conflicto en Bolivia con los sectores de la Media Luna Oriental, Evo Morales no hubiera concentrado la fortaleza y la legitimidad de los movimientos sociales? Pero concentrar el poder no es una táctica efectiva también para que nada cambie. La utilización de estas figuras refuerza los procesos de burocratización que amenazan los procesos de cambio. No es lo mismo un referente que un líder indiscutido. Un líder fuerte contiene las discusiones que dividen, pero también las que permiten aprender a construir. No es lo mismo la lucha por el poder que la disidencia, y no es lo mismo ponerle un techo a la división que ponerle un techo a la participación. Criticar a las mineras o al PJ del conurbano no es hacerle el juego a la derecha ni debilitar un gobierno, tanto como apoyar la 125 no significaba simplemente fortalecer una figura. Discutir la minería y el petróleo en Ecuador no socava la revolución ciudadana. Oponerse a la explotación petrolera o discutir los salarios en Bolivia no va en contra del proyecto de Estado plurinacional. Y así, de tanto evitar las luchas internas, se termina sin discutir el fondo. Confundir referente con líder termina generando la psicosis de que si no son ellos, se viene la hecatombe. Si no es Cristina, ¿quién? Si no es Correa, ¿quién? Si no es Lula, si no es Chávez, si no es Evo, si no es Fidel, si no es Raúl. Y así. No somos nosotros los indicados para decir cómo se resuelve esto. Son los integrantes de las organizaciones, el pueblo organizado y el no organizado también, quienes tienen, otra vez, que definir cómo resolver este dilema. Si no lo resolvemos a tiempo, quizás

qué suerte que tuvo esta murga que pudo elegir por lo menos retornar el canal. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Buenas tardes, siendo las 7 y cuarto de la tarde, que estamos en este viernes 25 de febrero en Latido Americano con las compañeras Daniela Devoto, Cecilia D'Amico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? Muy bien, todos acá tranquilos. De vuelta. De vuelta, descansado de las vacaciones. Ahora se nos fue Martín. Se nos fue Martín. Vamos volviendo, yendo, vamos viniendo. Vamos yendo, viniendo. Qué desprolijo. Qué desprolijo somos. Qué desprolijo que somos. Pero bueno, esto es Latido Americano, este programa que recorre lo que está sucediendo en América Latina, también su historia, su cultura, todo lo demás, pensando un poquito sobre lo que sucede, sucedió y sucederá. ¿No será mucho? Sí, es mucho. Pero mucho. Bueno, de proyectos ambiciosos viven las personas, ¿no? Así dicen, así dicen. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo de muchas formas. Sí, una es de manera telefónica al 466-6559-0237 para quien esté fuera del distrito de Moreno. Mensaje de texto al 15-61-54-0359. O también por las vías electrónicas al mail, que es latidoamericano@fmmoreno.com.ar, y a Twitter, Facebook, y no hay alguna otra red Estamos social a la todo. Que nos podamos adherir. No. Vamos a ver si armamos nosotros una para también sumarnos. También pueden venir hasta acá, estamos en Saavedra 81, en FM Moreno. Pueden acercarse, estamos hasta las 10 de la noche. Así que si consiguen viajar, por ejemplo, si están fuera de Moreno y quieren venir en el tren, se les va a complicar. Sí, está complicado. Está complicado la mano hoy. Uh-huh. Bueno, justamente en el día de hoy, una de las visitas que vamos a tener, que es Dafne Melo, que es corresponsal, es periodista, es brasilera, brasileña, es corresponsal argentina del periódico Brasil do Fato, una experiencia interesante porque es un periódico brasileño que... Cuya comisión editorial está compuesta por referentes de organizaciones sociales, ¿sí? De movimientos sociales brasileños, y bueno, responde justamente a eso, la línea editorial a los movimientos sociales, no necesariamente a un sector de los movimientos sociales, sino a un sector bastante grande. Digo, hay inclusive discusiones internas entre apoyos o no apoyos al gobierno nacional, por ejemplo. Han logrado ponerse de acuerdo por lo menos para poder construir este periódico. Vamos a estar hablando sobre la experiencia de Brasil do Fato, también sobre la realidad y la coyuntura de este país vecino, Y también ella estuvo como corresponsal en Medio Oriente, así que vamos a ver si charlamos un poquito también sobre esto. El problema es que llegue, porque esta... pudo con el problema de Medio Oriente, pero no con la Unión Ferroviaria. Aparentemente, pero todavía está demorada esperando poder llegar hasta acá. Exactamente. Las cosas que genera haber metido preso a Pedraza. ¿Viste? La flauta. ¿Qué les parece? Bueno, estamos entonces esperándola. Pensábamos arrancar el programa directamente con esa entrevista. Vamos a tener que reacomodar un poquito, pero vamos a estar seguramente en cuanto ella llegue con esa entrevista que nos parece interesante. Siempre decimos, es difícil a veces pensar Brasil. Parece raro, parece que no debería ser así, pero muchas veces se complica poder hacer análisis sobre Brasil. Y qué mejor que hablar con una periodista brasileña que además tiene el contacto directo con las organizaciones sociales. Así es. Bueno, también vamos a estar recorriendo la cultura, en este caso, uruguaya. En febrero comenzó el Teatro de Verano 2011, así que vamos a estar, como escuchamos hace un ratito a Garate Catalina haciendo Chávez, vamos a estar haciendo un repaso por todas las murgas que se están presentando en este Teatro de Verano, recorrer también la historia de algunas de aquellas murgas, algunas que son legendarias, como por ejemplo La Falta y Resto, otras muy nuevitas que se presentan este año y se han presentado el año pasado, que tienen una historia un tanto más pequeña, pero no menos interesante. Y bueno, y contando un poco acerca de esto y escuchando durante todo el programa música de distintas murgas de Uruguay. Qué placer, ¿eh? Vamos a... No, digo, estaba por comentar que yo nunca pude ir a Uruguay hace 8 años. Uh-huh. Que todos los años digo, este año me voy... Al ver los tablados, nunca fui. Yo fui en el 2000 y fue sentarme y salió la primera murga y se me empezaron a caer las lágrimas. O sea, una vez que empezaron a cantar. Es una cosa que no se puede describir. Yo es realmente muy lindo. Les recomiendo a todos los que, como yo, nunca pudieron ir hasta Montevideo para verlos, que en YouTube están casi todas las presentaciones de las murgas de los carnavales. No es lo mismo, igual. No es lo mismo. Seguro que igual no es lo mismo. Si a vos te sirve de consuelo y te quedás con ganas cuando termine el programa, nos sentamos las dos con vos en la máquina de afuera y nos ponemos a ver y escuchar videos de YouTube de murgas uruguayas. Soy un poco triste como plan para viernes a la noche, pero bueno. ¿Qué más vamos a tener en el día de hoy también? Vamos, 2011 es un año de elecciones, presidenciales además, en varios países con posibilidad, por ejemplo, de que aumente la cantidad de mujeres que se están haciendo cargo de la primera magistratura en varios países del continente. Vamos a estar haciendo un pequeño repaso por el calendario electoral del año 2011. Ah, bueno, después lo vamos a ir desarrollando en el año, seguro. Y nos vamos a ir un ratito a Ecuador de nuevo también, porque se aprobó la realización de la consulta popular que se venía discutiendo hace un tiempito y desde diciembre más fuertemente en Ecuador. 10 preguntas, algunos puntos que tienen que ver con cambios en la Constitución y otros puntos que son más de consulta general, a ver qué es lo que piensa la gente acerca de. Vamos a estar viendo de qué se trata esta consulta popular. ¿Qué más tenemos? Y también nos vamos a ir a Chile. Vamos a estar hablando un poquito sobre un tema que nos dejó el otro día un poco boquiabiertos cuando Sergio contaba en su recorrido por Bolivia esto de haberse enterado que había un impuesto al libro del 19% aparentemente, y entonces, no conforme con lo que él contó, nos pusimos a hurgar un poquitito en distintas fuentes a investigar, y bueno, vamos a estar charlando un poquitito de esta ley del impuesto al libro que nada más ni nada menos data de 1976, año en el que... Caramba. Vale la pena recordarlo, el señor Augusto Pinochet estaba en la dirección de lo que tenía que ver con Chile y bueno, la dictadura, la última dictadura que sufrió el pueblo chileno. Bueno, y de Chile volvemos a Bolivia, hacemos así un fui vine. Vamos a repasar un poquito qué es lo que está pasando con la negociación sobre el aumento salarial entre el gobierno nacional en Bolivia y la Central Obrera Boliviana. Hay algunas discusiones en torno a lo que considera cada uno que debería ser el salario mínimo respecto de cómo estuvieron aumentando los precios. Hay algo también que revisar de cierto decreto de extensoro que Evo prometió derogar y que, bueno, hasta ahora no se ha derogado en su totalidad y que es parte de lo que se está discutiendo en este nuevo conflicto. Y también ha sido una época difícil para Álvaro Uribe. ¡Ah, caramba! Entre las que ponen condenan al primo por relaciones con los paramilitares, y además estuvo discutiendo con Pérez Esquivel. Estuvo... Mira, estar discutiendo es como darle mucha entidad. Es estuvo tuiteando. Bueno, pero ahora se discute. Ahora se tuitea. Se tuitea. Yo te tuiteo, tú me tuiteas. nosotros nos tuiteamos. Es medio raro esto. Suena raro. Sí, igual según tengo entendido fue un poquito más allá de una discusión. Te podría decir una especie de amenaza. No sé si al final se llegó a... con el tema de la denuncia. ¿Qué pasó? Creo, la, eso. Ver, todo esto sucedió en el marco de un seminario que se hizo acá en Buenos Aires, sí, esta semana. El foro... Sobre el foro, ¿no? Habíamos estado hablando... Sobre estrategias para la paz en Colombia. Vinieron varios representantes, entre ellos la ex senadora Piedad Córdoba, de Colombianos y Colombianas por la Paz. Estuvieron charlando entre varias personalidades. Entre las cuales estaba Adolfo Pérez Esquivel. Nuestro querido premio Nobel. Hay un cruce de, bueno... La relación de Uribe con los paramilitares. Uribe desde Colombia se enojó. No le gustó y bueno, está tratando de hacer presentaciones. Yo tengo la sensación de que la fiscalía en Colombia no le está dando atención, por decirlo livianamente. Pero bueno, vamos a ver si nos da el tiempo hoy para meternos un poquito más en qué estuvo pasando esta semana con eso. Sí, que nos dé el tiempo porque aparte al final de este programa, cerca de las 10 de la noche, vamos a estar sorteando, sí, el libro que corresponde, el primer libro del año. El primer libro del año. Los ríos profundos de José María Arguedas. Estuve hojeando un poquito el prólogo, donde cuenta un poco la historia. Y es el prólogo. Uh-huh. Pero contanos un poquito de este libro. Y este libro tiene mucho que ver con la vida del autor. Si bien él nunca lo reconoció, pero bueno, habla de la relación entre un padre y un hijo, en donde tienen distintas experiencias a lo largo de el recorrido que hacen durante su vida, y en donde el hijo intenta imaginar el Perú del cual su padre le habló, porque ese Perú ya no existe. Recordemos que Arguedas nació en una familia de hacendados, pero cuando su padre, en su segundo matrimonio, lo mandan a vivir con... los sirvientes de la casa. Los sirvientes, digamos, de la casa. Uh-huh. Y ahí es donde él toma más contacto con lo que es la cultura indígena del Perú. Y de hecho, bueno, aprende el idioma, se entromete con lo que es esa cultura y se le hace carne. Sí. Además, bueno, parte de eso está contado en este libro que estamos sorteando hoy al finalizar el día. Libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que como todos recuerdan, queda aquí nomás en Asconapé 139 en Moreno. Una librería donde se consiguen muchísimos libros como estos, por ejemplo, y que si no tienen el libro que vos estás buscando, ellos te lo consiguen y te lo traen sin ningún problema. Así es. Esto es lo que vamos a estar trabajando en Latinoamericano el día de hoy. Se nos desarmó. Sí, mientras cruzamos los dedos para que Dafne llegue. Para que Dafne llegue con tranquilidad. Y recordad un poco lo que hablábamos en la editorial, que creo que también atraviesa bastante de los temas que estábamos conversando y lo que está sucediendo en la coyuntura más allá de América Latina, que tiene que ver con estos liderazgos que en algún sentido políticamente sirven, funcionan, son una táctica política de un momento y un proceso de cambio en el que es necesario un liderazgo y alguien que concentre el poder para poder avanzar en esos cambios, pero que con el tiempo se van convirtiendo en un problema concreto. Sí, un poco lo que decíamos en la editorial, esto, que son los mismos procesos los que generan esos líderes, esos referentes fuertes. No es que vienen de un plato volador y bajan a decirnos qué hacer y cómo, sino que bueno, que tienen que ver con los procesos de construcción en cada uno de nuestros países. Nada, son un problema dialéctico, digamos. Sí, y además algo que hablamos mientras tratábamos de construir esta editorial tenía que ver con que termina siendo más fácil cuando se generan estos sectores de burocratización. Lo hablamos respecto a los países de Medio Oriente, pero también sirve para los de América Latina, sirve para cualquier país. Cuando se termina constituyendo y cristalizando esa burocracia, resulta más sencillo para ese sector burocrático, teniendo el apoyo de los países más poderosos del planeta, teniendo el control de los aparatos de represión, el ejército, la policía, etcétera, poder llevar adelante un gobierno, digamos, les resulta más sencillo, ¿sí? Que, y es como esta contradicción, también resulta más sencillo tener unificado todo para hacer grandes modificaciones populares. El tema es, ¿en qué momento se rompe esa ligazón entre este líder y el pueblo? El pueblo. Uh-huh. ¿Y hasta qué punto es posible que exista esa ligazón? ¿Cómo puede una persona, sí, sola, incorporar lo que sería el pueblo? Y hasta qué punto, lo que decíamos en la editorial, evita ciertas discusiones que está bien que las evite para que se pueda ir avanzando, y al mismo tiempo evita la disidencia, evita que se pueda ir corrigiendo el camino. Sí, yo tiendo a pensar que lo más peligroso, o una de las cosas más peligrosas en este caso, tiene que ver con que cuando se enquista alguna estructura en el poder, digo, ya no solo estoy pensando en una persona, sino nada, en a veces no es el líder máximo, a veces son los cuadros medios, digo, sino los segunda línea, digo, que son los que por ahí temen perder cierta estabilidad o cierto nivel de poder si las cosas cambian, ¿no? Si el proceso sigue adelante y se van profundizando ciertas cosas, esa burocracia media que siempre se arma alrededor de ciertas figuras muy fuertes de liderazgo, digamos, a veces es la que hace dique de contención para que se democraticen más los procesos, digo, y lo analizamos un montón, me parece, el año pasado cuando pensábamos Venezuela. No, esto de que los consejos comunales no puedan como profundizar un poco qué es lo que estaba pasando con la distribución de poder en las barriadas, digo, que es como el proyecto más ambicioso del chavismo, que eso no avance, tenía que ver muchas veces con resistencia de los cuadros medios y no del propio Chávez, que es por ahí el que más insiste a veces, por lo menos discursivamente, con esto. Sí, a veces inclusive en el propio pueblo, acostumbrado a que otro decida por nosotros, es más cómodo también muchas veces dejar en manos de a otro que se haga cargo de la responsabilidad y de las consecuencias políticas, del costo político. Sí, siempre es más fácil tener a alguien a quien insultar. A quien insultar que tener que hacerse cargo y avanzar. Esta discusión, que nosotros no creemos que está cerrada, creemos que la historia la abre a cada minuto, queremos también planteársela para nuestros oyentes, nuestras oyentas, que se comuniquen con nosotros, que opinen. Tienen varias vías de comunicación, lo dijimos, el celular, el teléfono, el Facebook, el Twitter, mail, el Twitter. Sí, el mail, el Twitter. Venir y sentarse acá a discutir también. Pero el Twitter, hoy no, porque no está Martín, que es el que... No, yo lo abro. ¿Vos lo abrís? Sí, le estoy... Ahí, estoy tratando de entender cómo se usa. Algo avancé, así que creo que lo puedo abrir. Bien, Dani, que tiene... Autodidacta. Seguimos entonces al Latido Americano, seguimos esperando que llegue nuestra entrevistada del día de hoy, Dafne Melo, recordamos, la corresponsal argentina del periódico Brasil do Fato, para hablar sobre Brasil y sobre esta experiencia comunicacional, y tenemos mucha más información para ustedes aquí en Latido Americano. Latido Americano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanta lucha, siempre con la nueva. Latiendo al ritmo de América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Ajá. Si sale bien, sale bien. Si no. ¿Qué es eso? FM Moreno 90.1. Estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Los sábados, de 19 a 22, en FM Moreno suena La Música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La Música de Aguafuertes. Sábados a las 19, por tu estación de verano. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. Nora Cortiñez, de Madres de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. ...19.35, seguimos en Latido Americano. Acabo de entrar al Twitter y hasta tuité que estamos en el aire. Tuiteé, se dice. ¿Cómo se conjuga este verbo nuevo? Tuiteé. Suena horroroso. Bueno, como sea, escribí en el Twitter. Ahí está. Que nos pueden escuchar por www.fmmoreno.com.ar. Muy bien, como les decíamos antes, este es el 2011, un año electoral. Todos los años hay elecciones, sin lugar a dudas, y todos los años las elecciones son importantes. Sin embargo, en este año se da la situación que hay 4 elecciones presidenciales. Ajá. En diferentes países entre los que podemos hacer diferenciaciones, pero hay algunos elementos que son interesantes. ¿Cuáles son los países en los que hay elecciones presidenciales? Argentina, Nicaragua, Haití y Guatemala. Lo de Haití igual es como un balotaje que quedó pendiente del año pasado. Lo interesante es que en Haití el balotaje no solamente en término presidencial, sino también en término parlamentario. Ajá. Es decir, también se hace un balotaje para lo que fueron las elecciones parlamentarias. Esto también es otra característica de las elecciones en América Latina de este año, que todas las presidenciales se hacen en conjunto con elecciones parlamentarias, en muchos casos también con alcaldes o con gobernadores. En el caso de Argentina se desdoblan algunas. Sí, ahí están viendo tipo TEC, a quién le conviene hacer la elección antes o después que las nacionales. Exactamente. Pongo 5, llevo 3. Y otro de los elementos tiene que ver con que es posible que tanto en Argentina, si hubiera reelección de Cristina Fernández, como en Haití y en Guatemala, existe la posibilidad de que asuman mujeres la presidencia de la nación. En Argentina que vuelva a asumir, y en el caso de Haití y Guatemala sería una novedad, que actualmente hay varones al frente de la presidencia. En el caso de Argentina y Nicaragua, lo que está en juego son reelecciones. Volvemos a decir, aquí con Cristina Fernández, en Nicaragua con Daniel Ortega. ¿Qué vamos a hacer así, más o menos por fecha, para hacerlo tipo, ¿cómo se diría? Cronológicamente. Exacto, gracias. Un almanaque electoral. Ajá. Como decíamos, en Haití, el 20 de marzo, sí, en menos de un mes, vamos a tener el balotaje entre Mirlan Manigat y Michel Martelly. Ambos candidatos corresponden a la oposición. Recordemos que el candidato oficialista tuvo que bajarse después de las denuncias de fraude de todos los observadores internacionales y de las movilizaciones populares que hubo en las principales ciudades haitianas. Como decíamos, va a haber un balotaje, tanto de lo que tiene que ver con el presidente como con el parlamento. Sí, recordemos que las elecciones se hicieron el año pasado en el medio del rebrote de la epidemia de cólera. Exactamente. Fueron bastante complejas las elecciones en Haití. Son complejas. Fue muy interesante leer en internet, a partir de ir armando este informe, en muchos lados decía este estado inviable, este estado fallido. Hay como una especie de cruz que pesa sobre Haití. Ya hemos hablado acá bastante sobre la historia de este país y por qué, de dónde viene esta cuestión de Estado fallido, pero también recordemos, bueno, tanto lo que tiene que ver con el terremoto como con la epidemia de cólera, con los huracanes que azotan esa isla. Y con las misiones de cascos azules que no se quieren ir, no se quieren ir, se quedaron ahí, les gustó la playa para mí. El 10 de abril tendremos, como ya habíamos también comentado, las elecciones presidenciales en Perú, donde se eligen, como decíamos, presidente, también las elecciones parlamentarias y representantes al Parlamento andino. Ajá. Los últimos sondeos de intención de votos para los comicios del mes de abril están liderados por el expresidente Alejandro Toledo, que fue presidente entre el 2001 y el 2006, uh-huh. teóricamente un ex neoliberal. Según sus actuales aliados de centroizquierda, dicen, Toledo, recordemos, fue un presidente netamente neoliberal, el primer presidente indígena, ¿sí?, que se autodenominaba indígena, ajá, de Perú, pero que sin embargo no podemos equipararlo a lo que sería Evo Morales, por ejemplo, en tanto no fue representante de... Sí, de un movimiento. De un movimiento, organizaciones. En ese sentido, no fue un presidente indígena, sino un cholo. Un cholo. Que es muy diferente. Tenía una abuela, claro, que parecía chola, ponele. Algo así. Decíamos, está en primer lugar Alejandro Toledo, en segundo el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, y le siguen la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y allá atrás, casi al final de la lista, Ollanta Humala. Seguimos, ajá, después en septiembre. Alan García no se presenta a la reelección. No hay reelección en Perú. Mira, no hay posibilidad de reelección en Perú, por eso no se presenta. Igual ahora vamos a hablar porque hay otros países donde tampoco hay posibilidad de reelección y sin embargo se presentan. Ahora vamos a ir a eso. Esto es así. Guatemala. En septiembre tenemos para presidente, alcaldes, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano. Sea una situación interesante. Álvaro Colom, actualmente presidente de Guatemala, no puede presentarse. Ajá. ¿Quién se presentaría como representante de la fuerza del partido UNE, que es el partido oficialista? Sería su mujer, ajá, la actual primera dama, Sandra Torres de Colom. No se presenta, digamos, no es el caso, como podríamos decirnos, en Argentina, donde Cristina Fernández tiene una carrera política que la antecede, sino que básicamente es la esposa... Es primera dama, la esposa de Álvaro Colom, pero... no se ha encontrado quien pueda unificar al oficialismo y entonces sale Sandra Torres de Colom, que igualmente tiene algunos conflictos porque hubo ministros que tuvieron que salir del gobierno por conflictos con la primera dama. Ah, capaz que no tiene carrera política, pero se mete. Exactamente. Quien tiene posibilidad también en Guatemala de llegar a la presidencia es Otto Pérez Molina, ¿sí?, que en este momento lidera la intención de voto, pero que en el año 2007, cuando se enfrentó a Álvarez Colom, el actual presidente, perdió. ¿Qué fue uno de los elementos que lo hizo perder? Y esto es interesante. Su propuesta de mano dura. Guatemala, ajá, es un país con bastantes problemas, sí, sí, de inseguridad, como sucede en casi toda Centroamérica, el tema de las maras, ¿sí?, los grupos organizados de delincuentes. Y Otto Pérez Molina venía con un discurso de mano dura, pero llevado a un extremo bastante importante. Eso, en gran parte de la ciudadanía, lo hizo retroceder en las elecciones y permitió que Álvaro Colom sea presidente. Veremos qué es lo que sucede en estas elecciones de septiembre. Para que nos metamos con eso cuando llegue el momento. Exactamente. Bueno, en Argentina tenemos las elecciones el 30 de octubre. ¿Sí? Todavía no se sabe exactamente si la actual presidenta Cristina Fernández se va a presentar o si presentarán algún otro candidato. En la oposición, como sabemos, tenemos a Ricardo Alfonsín, tenemos a Eduardo Duhalde con esta alianza con Mauricio Macri, tenemos también a Lilita Carrió, Pino Solanas. Hay muchas opciones, sin embargo, casi todas las encuestas están planteando que si Cristina Fernández se presenta, ganaría, inclusive algunos plantean en primera vuelta. Esa es la posición que se está dando. Interesante. Nicaragua. Acá es donde estamos hablando de un país donde no existe la reelección presidencial. Daniel Ortega no debería presentarse, pero presentó ante la Corte Suprema un pedido y la Corte Suprema le permitió presentarse, le dio una sentencia habilitante para presentarse a las elecciones para su reelección. Dale, déjame otra vez, ¿cómo algo fue la así conversa? Se sentaron, discutieron, copaten, dale, ponele onda, y finalmente se presenta Daniel Ortega. La casi todos los analistas internacionales plantean que si Daniel Ortega se presenta, ganaría esta elección. No se sabe si en primera vuelta directamente, pero casi seguramente sí. No porque logre más del 50%, sino por la diferencia que le sacaría a los dos principales candidatos, que son el expresidente Arnaldo Alemán y su consuegro, el empresario Fabio Gadea. Sí, los dos líderes de la oposición son consuegros. Mira, una cosa interesante. Lo más probable es que gane Ortega, que efectivamente se va a presentar, y lo más probable es que gane, no se sabe si directamente en primera vuelta o si habrá necesidad de balotaje. Personaje complicado, Ortega. Es uno de los que podríamos poner en la lista de, bueno, ya te puedes ir retirando. Exactamente. Pero bueno, parte de las discusiones, lo que decíamos en la editorial, tiene que ver con esto donde no ha aparecido alguien que pueda reemplazar a Ortega sin que genere eso. Claro. Ciertas divisiones dentro, aunque ya se han generado por Ortega divisiones dentro del Frente Sandinista. Por último, estas son las elecciones presidenciales. Un elemento más es que en el 2012 hay elecciones presidenciales en México. Falta un año. Un año más. Pero todo este año hay elecciones regionales. Y esas elecciones en México regionales están vistas como una especie de termómetro, de termómetro de lo que va a suceder en el 2012. El 3 de julio, por ejemplo, hay elecciones en el Estado de México. Ahí es donde una victoria del gobernador Enrique Peña Nieto, que le daría también, digamos, Enrique Peña Nieto es del PRI, claro, le daría nuevamente fuerza a este candidato dentro del PRI para poder ir hacia las presidenciales. Se plantea que si Peña Nieto gana, sería casi asegurar que llegaría a la elección presidencial ganándolas. Mira. Es decir, como estamos diciendo, en México no hay elecciones presidenciales este año, pero Se define la cancha. Se define bastante lo que va a suceder en el 2012 con estas elecciones del 3 de julio. Bien, interesante el panorama. Vamos a tener mucho trabajo este año con analizando las elecciones y viendo qué pasa. Sin lugar a dudas. Algunos de los países, como decimos, son países pequeños, pero como Nicaragua, es un país que como integra el ALBA y es un elemento bastante importante en la región de Centroamérica, no es un país menor. Es un país muy importante en términos de lo que es la política regional de Centroamérica. Ahora vamos a, después de esta parte donde estuvimos hablando de las elecciones, vamos a escuchar un poquito más de Murga Uruguaya. ¿Qué vamos a escuchar ahora? La Gran Muñeca. ¡Qué suerte que tuvo esta murga que pudo elegir por lo menos retornar al carnaval! Porque esta noche yo vengo a contarles que yo soy un hombre que no sabe elegir. Pero hoy es una jornada distinta. Hoy me levanté con ímpetu, con coraje, con valentía y me dije, Nicolás, hoy vas a elegir. Y empezó la jornada. ¿Café con leche o chocolatada? Chocolatada. ¿Chocolatada fría o caliente? Fría. ¿Con azúcar o con edulcorante? Con edulcorante. ¿Con edulcorante en pastillitas o con edulcorante en líquido? Con edulcorante en líquido, pero no tengo. ¿Qué hago? ¿Voy a comprar o le pido al vecino? Voy a comprar. Y voy a comprar al almacén o al supermercado. Voy a comprar al supermercado. Ya de paso me elijo algo para almorzar, porque entre tanto titubeo se me pasó la hora del desayuno. ¿Y qué me puedo elegir para almorzar? ¿Una hamburguesa o una ensaladita de brote de soja? Una ensaladita de brote de soja. Más livianito, más sanito, más natural, porque la fast food genera sobrepeso, taponea las arterias, te puede provocar un paro cardíaco, te podés atragantar con el juguete de la cajita feliz y además mueren millones de millones de millones de inocentes vaquitas y es la principal causa de la deforestación de la selva del Amazonas. En cambio, la soja, la soja. La soja es el ingrediente fundamental en la alimentación de las vaquitas que se utiliza justamente para hacer las hamburguesas. Y su cultivo indiscriminado genera grandes problemas hidráulicos y es la principal causa de sequía de la selva del Amazonas. Es de locos. O sea que si elijo comer la soja para no comer la hamburguesa, porque pobre las vaquitas y porque pobre la selva, termino comiendo lo mismo que engorda las vaquitas con las que se hacen las hamburguesas y termino eligiendo todo lo contrario de lo que quería. Y así es que nunca puedo elegir, porque ese es el problema que yo tengo. No puedo elegir. A través de marchas y expresiones públicas de malestar y rechazo, diferentes grupos sociales y líderes de opinión dijeron sentirse en la indefensión ante el auge de la delincuencia. Esto originó que el gobierno considerara preguntarle al pueblo sobre cambios normativos para lograr una administración de justicia ágil y eficiente. El propio presidente Correa entregó las preguntas a la Corte Constitucional para que las calificara. 5 que provocarían enmiendas constitucionales y 5 que generarían nuevas normas legislativas. De inmediato surgieron voces críticas que argumentan que las preguntas violentan derechos, por ejemplo, en relación a la presunción de inocencia. Es un paso que se va a dar dentro de todo un proceso que tiene que darse a nivel del Estado, pero creo que la importancia de esto es que el presidente un poco toma el debate de la ciudadanía, toma el debate que estaba en ese momento en el país y lo lleva, en lugar de tomar decisiones desde el Ejecutivo o que tomemos nosotros desde la Asamblea exclusivamente, lo pone a través de este mecanismo de democracia directa, que es la consulta, para que en conjunto con la ciudadanía se tomen las decisiones de temas que, como digo, estaban debatiéndose en el país. ¿Qué inseguridad me da la inseguridad a mí? Me da miedo la inseguridad. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué es esta? Tengo miedo. ¿Qué está sucediendo con esta consulta? ¿Se va a hacer al final la consulta? Se hace la consulta el 7 de mayo, después de mucho batallar. Arrancaron la discusión en diciembre, más o menos, donde se empezó a insinuar que, bueno, si tanto problema generaba, tanta inseguridad genera la inseguridad, bueno, hagamos algo, fue la respuesta de Rafael Correa. El hagamos algo implicaron 10 preguntas, un poco lo que escuchábamos en el audio, 5 de las cuales plantean cambios estructurales dentro de la Constitución. Lo que pasa es que me parece que de esas 10 preguntas, que ahora vamos a enumerar un poco los temas, lo que genera más inseguridad son las que se meten con, por ejemplo, esto que charlábamos también en varias oportunidades el año pasado, de que los dueños de los bancos no puedan tener medios de comunicación. Ajá. Entre las 10 preguntas que se le va a hacer a la población en esta consulta popular, se les pregunta: ¿usted qué opina de que los... Y algunas cuestiones respecto a que tengan condena el enriquecimiento ilícito, que es algo que en Ecuador antes no pasaba? Y yo creo que lo que está generando mucho debate es eso, más que otro tipo de preguntas. Creo, o sea, que la inseguridad de los que tienen demasiada seguridad, en otro orden de cosas. Bien. Bueno, empezó esto que decía recién, empezó el planteamiento del tema en diciembre, en enero se puso... Esto, paseando por Quito, lo que uno escuchaba era nada, muchas críticas a meterse con los medios de comunicación, a meterse en el patrimonio de las personas, cómo me van a investigar a ver de dónde saqué yo mi dinero, digamos, de parte de los medios de comunicación, entre los que estaban nuestros amigos del comercio, un poco las críticas que se escuchaban en este proceso de consulta popular. Lo que sucede ahora es que la Corte Constitucional, quienes eran los que tenían que decir si esta consulta popular se podía hacer sí o no, dieron el ok para que se lleve adelante y ya pusieron fecha, que va a ser el 7 de mayo. Los temas están referidos exactamente a la restricción de las medidas cautelares de prisión preventiva, esto es, saber qué delitos pueden tener prisión preventiva y cuáles no, y en esto sí se pone como bien firme sobre la cuestión de la inseguridad más ciudadana, si querés. Sí, recordemos, la prisión preventiva es poner preso a alguien cuando se presume que si quedara libre, estando abierto un proceso judicial, se podría escapar. Exactamente. Esto que sucede, por ejemplo, que sucedió con el Momo Venegas o que sucede con Pedraza, que estando la presunción fuerte de que pueda ser condenado y de que sobre eso se puede escapar, claro. Entonces se define en para qué casos... No se, para asegurar que esté presente en el momento del proceso, digamos, la persona. Bien. Es la única que se mete específicamente con el tema de la seguridad y es como la más criticable, si querés, en términos de, bueno, a ver hasta dónde esto está bueno o no. Después hay cosas como la penalización, bueno, lo que decía recién, la penalización del enriquecimiento privado no justificado, la prohibición de los juegos de azar, las corridas de toro. Esto había unas discusiones interesantísimas, o sea, ellos reconocen que las corridas de toros es una cosa tradicional, ellos cómo van a prohibir la corrida de toros, bueno, debates en televisión, una cosa muy, muy bizarra. Las peleas de gallo también entraron en la volteada. Que los trabajadores no estén afiliados a la seguridad social. Esa es otra de las cosas sobre las que la consulta popular le va a estar preguntando a la gente. ¿Usted qué opina sobre que los patrones no paguen las cargas patronales, valga la redundancia? Están en negro. Exactamente. Yo creo que por ahí viene más la inseguridad de ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana. 11 millones de ecuatorianos son los que van a estar participando de esta consulta. Entre los números que están apareciendo, las últimas encuestas dan que un 57% de los ecuatorianos apoyan esta consulta popular. Más allá de los temas que me parece que son así como bien importantes y que van a posibilitar la discusión de algunas leyes y de algunos avances dentro de lo que viene siendo el proceso en Ecuador, me parece que el mismo mecanismo es lo que está generando, además, como cierto temor, digo, de que ciertas cosas se empiecen a discutir, de que esto aumente la participación, de que la sociedad por ahí se empiece a meter en cosas que hasta ahora no se metía, me parece que es lo que genera más temor, digo. También es un mecanismo que se está pensando en utilizar para que cada provincia defina su modo de gobierno, por ejemplo. Hay muchas provincias en Ecuador que tienen un alto porcentaje de población indígena, por ejemplo, con otras maneras de pensar cómo se ordena una sociedad. Entonces, esas poblaciones estarían en condiciones de plantear, llegar a otro tipo de gobierno que no sea el occidental, el que todos conocemos, y tener que llegar a un consenso de cómo, por ejemplo, gobernar la provincia de Esmeraldas, con formas que tienen que ver con los pueblos indígenas que viven ahí en la provincia de Esmeraldas, por ejemplo. Sí, recordemos que uno de los, ¿cómo decirlo así?, lemas liberales que nosotros tenemos en la Constitución Argentina, por ejemplo, es que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Claro, una consulta popular. Una consulta popular rompe. Empieza a romper. Con ese lema liberal, algo que sucede, por ejemplo, en Bolivia, ajá, en el sentido de un gobierno plurinacional, donde se aceptan diferentes formas, ya no es esta forma liberal, que de tan abierta que es la única. Claro. Sí, o sea, el planteo es que esta forma de gobierno, de pensamiento liberal, es tan abierto que debe ser la única, lo cual cierra a todas las demás, lo cual es una contradicción en sí mismo. Sí. Y es interesante que se empiecen a dar estas nuevas formas de democracia, porque muchas veces la crítica que se le hace a Correa, a Chávez, a Evo, digamos, al proceso ecuatoriano, al proceso venezolano, al proceso boliviano, tiene que ver justamente con una especie de falta de democracia. Claro, lo interesante de esto era ver como un poco la reacción no solo de los que están cuidando sus intereses, sino también de la gente. Primero, como no entendiendo, bueno, pero la consulta, ¿qué es? ¿Cómo? Como no entendiendo esto de que me pregunten directamente qué hago con este tema. Y me parece que eso por ahí es lo más interesante. No solo, a ver, para que haya democracia yo tengo que aprender a participar. Entonces me parece que estas experiencias, digo, si uno va, yo creo que si uno va directamente a hacer una consulta para ver cómo gobernamos Moreno, va a estar complicado, digo, el plantearse empezar sobre, preguntas, opiniones, reformas que por ahí no son tan significativas en términos del proceso más general, si querés, sino con empezar como con pequeñas cosas que empiecen a generar mecanismos de participación, o aprendizajes, o acostumbrarse a discutir y no votar si no, punto. Digo, me parece que eso es como lo más interesante, o lo que yo me detendría más a observar y a ver cómo qué va sucediendo con eso a partir de esta primera consulta popular que se va a hacer en Ecuador. Sí, me parece interesante también como discusión esta cuestión de no es que hay que aprender a estas formas de democracia, sino construirlas, porque claro, en realidad no existen. Totalmente. Digamos, en realidad no hay un ejemplo donde hay que aprender a estar en ese punto, sino que son formas nuevas de construcción política, donde además deja fuera toda la vieja estructura. Sí, esto que decíamos recién de la burocracia, o cómo una burocracia se sigue sosteniendo en su lugar cuando se empiezan a ampliar los mecanismos de participación real, digo, no solo el del voto para elegir funcionarios o representantes, sino con cuestiones concretas que se traducen en leyes, en programas, en derechos, en definitiva. Ahora, vos estuviste en Ecuador hasta hace unos días nada más. Sí. Más allá de, no, se te pinta el lagrimón. Más allá, pero esperá que estoy mojando el micrófono. Más allá de eso, ¿cómo ves vos el nivel de participación de la gente en cuanto a, bueno, sí, tenemos que participar, etcétera? Ahora, ¿existe realmente una cultura de participación, un intento, un interés de participar? Pasaron varias cosas, no sentí por ahí lo que sentí en otros lugares, no sé, para dar ejemplos obvios, Venezuela o Cuba, digamos, que donde la sensación era así de una politización muy fuerte por ahí del cotidiano. Sí, esto, digo, no sé, así como tuve la posibilidad de charlar bastante sobre lo que

3 minutos pasaron de las 8 de la noche. Seguimos aquí en Latido Americano en FM Moreno. Estamos esperando, está llegando ya Dafne ya, Melo, está corresponsal brasileña del periódico Brasil do Fato, que enseguida va a estar hablando con nosotros justamente sobre Brasil y la coyuntura y los movimientos sociales en ese país. La temperatura, la sensación térmica en Moreno, 25 grados. Bastante elevada para esta hora, seguramente irá bajando. Llegaron mensajes al 15-6154-0359 de Soledad, que dice: hola, escuchándolos, quiero el libro. Concreto, sencillo, cortito, al pie, muy bien, Soledad. Ya estás inscrita y anotada para el sorteo, que va a ser en apenas 1:50 aproximadamente. Queda poco tiempo para que te anotes. Queda poco tiempo, así que les recomendamos a todos los demás oyentes que se sigan comunicando al 15-6154-0359, también llamando directamente al teléfono 466-6559. O por Facebook nos buscan Latido Americano. Por Twitter también. Nos mandan un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Cada vez me lo sé mejor, Dentro de poco no lo voy a tener que leer ni nada. Muy bien, y como les decíamos, el libro que estamos sorteando es Los Ríos Profundos, de José María Arguedas, que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí en Asconapé 139 Moreno, que tiene todos los libros que quieras, tanto de literatura como sociología, educación, trabajo social y mucho más. Y lo que se te ocurra, te lo consiguen. Como les decíamos, tenemos Twitter y Álvaro Uribe también tiene Twitter. Álvaro Uribe tiene Twitter y le está avisando a la gente que ya hizo la denuncia. Está esperando que la fiscalía colombiana le conteste, porque resulta que Pérez Esquivel lo mandó a instruirse sobre la paz. Ajá. El que es tan bueno. ¿Cómo le hacen esto? Es la pregunta. Pero él cree que lo de Uribe es que no sabe. Digo, también una ingenuidad de también que estamos hablando de discursos y chicanas, ¿no? Pero vos crees que lo que pasa es que Uribe no sabía que si se juntaba con los paramilitares no estaba ayudando a la paz. ¿No? Digo. No sé, hubo ahí acusaciones cruzadas. La verdad es que las declaraciones de Pérez Esquivel fueron en el marco de un seminario que se hizo esta semana por la paz en Colombia, donde estuvieron presentes muchas personalidades, entre ellas la ex senadora Piedad Córdoba, que está al frente del movimiento de colombianos y colombianas por la paz, que es como la organización más importante de derechos humanos en Colombia. Estuvieron acá discutiendo y pensando alternativas. Una de las cosas más fuertes que se charló en este encuentro tenía que ver con cierta valoración que se está haciendo desde los organismos de derechos humanos de las actitudes que está tomando la FARC, de diálogo, de las liberaciones que estuvimos hablando la semana pasada y en otras oportunidades aquí en Latido. De hecho, una de las cosas que más resaltaba Piedad Córdoba tenía que ver con que recibieron una carta de uno de los líderes más importantes que están hoy en la FARC, que me olvidé el nombre, muy poco serio lo mío. Cano. Exacto. Como un gesto de esto, ¿no? De que están abiertos al diálogo, de que están queriendo como encontrar otras soluciones pacíficas. Digo, el problema en Colombia es cada vez más grave, digo, y no solo por el debilitamiento que pueda llegar a tener la FARC, sino por las consecuencias para la población en general. Digo, recordemos que el número de desplazados, que son las personas que por ahí no están implicadas directamente en el conflicto, pero que tienen que abandonar sus tierras porque, bueno, al ser zona en guerra, no queda otra cosa que irse, y bueno, que terminan viviendo en la ciudad, digo, en situación de calle muchas veces, en situación de extrema pobreza. Esto está siendo un problema como cada vez más grave en Colombia, y bueno, frente a esto es interesante que las FARC tengan como otra disposición al diálogo. En este marco es que Uribe se enoja, como se enojó. Y con otro condimento, digo, que un poco vos lo decías al principio del programa, en esta semana también condenaron al primo de Uribe porque le encontraron ciertas conexiones con paramilitares. A raíz de esa condena se está pidiendo una investigación más profunda de las conexiones de Uribe con los paramilitares. Sí, recordemos que el primo, además de ser primo de una relación sanguínea, que no es poca cosa, tiene una relación política. Claro. Digamos, hay una relación política concreta entre el primo de Álvaro, no me puedo dar el nombre ahora del primo de Álvaro Uribe, Bien, ahora soy yo el que se olvida. Tenemos problemas con los nombres. Digamos, entre la relación sanguínea, la relación de negocios también. Recordemos que los negocios que manejan son... Mario. Gracias, Mario Uribe. Entre la relación de familiar, de negocios y política. Son parte de la fuerza política. Sí, recordemos que durante la presidencia de Uribe hubo 31.000 combatientes de las, ¿cómo es que les dicen? Autodefensas Unidas de Colombia. Me acuerdo el AUC, pero me cuesta la sigla. Que son los, digamos, son como se denominan las fuerzas militares, paramilitares, que nada, se desmovilizaron a cambio de ciertos beneficios legales. Por ejemplo, la posibilidad de irse a vivir a otro país, la reubicación económica, la condonación de los delitos que van cometiendo. O sea, ahí estamos hablando de 31.000 paramilitares, que ¿dónde están? Digo, es lo que todos nos preguntamos muchas veces. Sí, que cuando hacíamos el análisis decíamos, en Colombia lo que está sucediendo es que esos paramilitares se blanquean, es como cuando uno blanquea dinero. Claro. Que aunque se pierda un poco, se pierda un poco de poder, una vez que está blanqueado, las tierras que estos paramilitares se robaron, el dinero que estos paramilitares se robaron, queda en sus manos, en cuentas ficticias, con otros nombres, y la estructura de poder que construyeron queda generalmente intacta. No es que ha sido rota la estructura de poder que estos grupos paramilitares construyeron Colombia. Y esas estructuras incluyen las relaciones con el poder político. Claro. Incluyen las relaciones con diputados, senadores, jueces, con sectores. También ese dinero de los paramilitares y del narcotráfico se reinvierte en empresas blanqueadas de las cuales siguen siendo dueños. Entonces, toda esa estructura, aparte con una práctica respecto a los sindicalistas y al movimiento obrero, que hace que los sistemas de trabajo en esas fábricas y en esas empresas sea bastante compleja. Sí, digo, en definitiva lo que terminó pasando en esta discusión con este marco que le acabamos de dar, que Uribe termina acusando a Pérez Esquivel de estar al servicio del terrorismo. Pérez Esquivel le dice: la verdad, no te voy a ni contestar, esto no da para ningún tipo de discusión. No le dio bolilla y la Fiscalía colombiana tampoco le está dando ningún tipo de atención a Uribe, con lo cual me parece que esto va a quedar como en las cartas documento entre las vedettes de la calle Corrientes. Bien, así están las cosas, así que vamos a escuchar un poquito de música, un tema, un clásico. Hablamos de carnaval y de Uruguay, vamos a escuchar un clásico y después sí ya estamos en el piso con la entrevista a Dafne Melo, la corresponsal argentina del periódico Brasil do Fato. Vamos a escuchar Adiós Juventud. Puedo esconder las canas, adiós juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval. El tiempo no pasa en vano. Oh, Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato, por apenas R$ 135,00 parcelados. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Quince minutos pasaron de las 8 de la noche, seguimos en Latido Americano. Y ahora sí, ya llegó nuestra invitada Dafne. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estuvo complicado el viaje? Sí, un poquito complicado, pero llegué. Bueno, nos alegramos mucho de que ya estés acá. Les habíamos adelantado a los oyentes que íbamos a estar hablando con Dafne Melo. Ella es corresponsal en Argentina en este momento de Brasil do Fato, un periódico que nos parece interesante arrancar justamente hablando de este periódico. Nace en el año 2003. Sí, nace en 2003 durante el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Era una idea ya hacía mucho tiempo que parte de la izquierda brasileña, algunos intelectuales, algunos movimientos, sentían la necesidad de crear un periódico de izquierda, porque en el Brasil, yo creo que como gran parte de los países de Latinoamérica, lo que pasa es que la mayoría de la prensa está dominada por grandes medios corporativos. Y entonces, a partir de esa necesidad, se plantea que los movimientos puedan unirse para crear un periódico de izquierda, y eso se hace en 2003. Esas charlas empiezan antes, pero 2003, durante el Foro Social Mundial, es cuando se hace el lanzamiento del periódico. ¿Y tienen un primer número cubriendo el foro de ese año? Sí, también. Yo creo que el lanzamiento se da durante el foro. Entonces, ajá, la primera edición, que es la edición cero, sí, no hay tanto material sobre el foro, pero estaba todo. Fue un lanzamiento muy lindo, así, muy místico, con un montón de figuras importantes y que hablaron de la importancia de crear un periódico de izquierda en ese momento. Y hablaba también, yo creo que refleja un poco ese proceso que se daba en el foro también, de unidad, de la creación de Brasil de Fato tiene también que ver con eso. Sí, por ahí de encontrar espacios comunes para construir desde ahí. Claro. Lo que escuchábamos recién es la propaganda para la televisión. Sí, es una, la verdad es que fue una propaganda que hicimos y pusimos en la internet y, ajá, en nuestra página también hay esa propaganda. Y yo creo que fue vinculada en algunos medios más alternativos, hacia algunas televisiones comunitarias que vincularon también a esa propaganda. Ahora, ¿cómo se da el proceso de organización interno? Vos decís, bueno, uh-huh, un periódico de izquierda con participación de los movimientos sociales. ¿Cómo se organiza internamente el periódico? Sobre esa cuestión específica, ¿sí?, de cómo garantizar la participación de los movimientos, nosotros tenemos un consejo editorial, político-editorial, que es formado por dirigentes y por personas que están en diferentes partidos políticos y movimientos sociales. Hay bastante presencia del MST, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, y de algunos sindicatos, tanto sindicatos vinculados a la CUT, a la Central Única de los Trabajadores, como también vinculados a la Intersindical, que es una otra propuesta que está surgiendo y ganando fuerza ahora, así hace ya un par de años, pero más ahora. Y hay en el consejo también representantes del PSOL, que es el Partido Socialismo y Libertad, que es un partido de izquierda de Brasil, y en ese consejo editorial, donde hay reuniones periódicas, así, a cada mes, y ahí se discute un poco, se hace análisis de coyuntura, se escucha las distintas opiniones, y también se piensa algunas pautas, piensan temas que el periódico tiene que estar siempre cubriendo y siempre poniendo en relieve, así. Es un poco cómo se da Ese es el espacio que hay, como hay para intercambiar las informaciones, intercambiar... Sí, o ir definiendo las prioridades, claro, de qué temas tomar. Exactamente. Eso se da por medio de ese consejo. Sobre, así, más que nada, ahí. Bien, esta pregunta por ahí es un poco grande porque tiene que ver con la relación de las de los movimientos sociales con el gobierno de Lula en su momento y el de Dilma ahora, uh-huh, pero también cómo hacen, digamos, cómo hay diferencias en ese punto en cuanto a cómo se relacionan con el gobierno dentro de los movimientos sociales. Eso seguramente también se refleja dentro del periódico. ¿Cómo resuelven, uh-huh, ese tipo de diferencias? Sí, es difícil, la verdad que eso te... A veces cuesta discusiones y cuesta bastante peleas ahí adentro, pero yo creo que el Brasil de facto tiene una postura en relación al gobierno Lula, y como yo creo que ahora también va a ser con Dilma, es que nosotros no tenemos una postura ni de apoyar y ni de rechazar el gobierno. Nosotros tenemos la mirada desde los movimientos sociales y que creemos que tenemos que acumular fuerza, que acumular en las luchas, y que hoy infelizmente la evaluación que por lo menos parte de los movimientos sociales brasileños, yo creo que la gran parte de los movimientos hace, que estamos en un periodo de reflujo de las luchas de masas en Brasil, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es intentar acumular más fuerza, crear fuerza social, crear luchas, ¿no? Fomentar las luchas urbanas, rurales, y no tanto tener una mirada polarizar a partir del gobierno, como contra o claro, en favor. Y nosotros hacemos, cuando nosotros sentimos que el gobierno tiene medidas progresistas que son buenas, nosotros no tenemos problema de apoyar o de hacer una materia que muestre eso, que son posturas mejores de lo que otros gobiernos tuvieron. A la vez también, cuando tenemos que criticar, criticamos mucho. Yo creo que eso crea un sentimiento así, que yo escucho mucho cuando yo, no sé, converso con amigos míos que son del PSOL, por ejemplo, que es un partido de izquierda, ellos me dicen, el Brasil de facto es gobernista. Y cuando yo converso con mis amigos que son de la llamada izquierda del PT, ellos me dicen, el Brasil de facto es antigobierno. Claro. Entonces, sí, la verdad es que yo creo que cuando escucho eso me pongo feliz, porque creo que por no estar directamente agradando a ninguno de los lados, eso quiere decir que por ahí logramos tener una cobertura un poco que no se pauta por estar contra o a favor. Claro, ¿no? Sino por ahí pensando en reflejar un poco más el proceso, que es claro, lo que tratabas de, bueno, o lo que entendí de lo que, sí, lo que decías cuando esto, ¿no? De que por ahí el objetivo ahora es acumular o potenciar un poco más las luchas y no tanto, claro, estar viendo cómo pegarle. Si hay puntos que podemos avanzar, claro, con este gobierno, bueno, avancemos. Si hay puntos que sabemos que no vamos a avanzar y tenemos que criticar, vamos a criticar. ¿Cuál fue el proceso que se fue dando de los movimientos sociales en su relación con el gobierno? En un primer momento, en el primer gobierno de Lula, había un apoyo directo bastante fuerte, uh-huh, de gran parte de los movimientos sociales, podemos decir a un nivel de lo que sucede en Bolivia con Evo Morales, y eso, a partir de las mismas políticas del gobierno, por lo menos es la visión que se puede tener desde acá, muchos de esos movimientos se fueron alejando, pero muchos continúan y sostienen, y hay como una situación en la que desde acá, por lo menos, no se llega a entender completamente cuál es el mapa que se construye de los movimientos sociales. Entonces, el gobierno apoyando varias de los proyectos de los movimientos sociales, como puede ser el Foro Social. Uh-huh. Es decir, ¿cómo podrías para explicarnos cuál ha sido ese camino que se fue construyendo? Sí, es difícil, pero yo creo que en 2003 había una esperanza, había todo ese clima también que está ahí en el... cuando nace el periódico, cuando nace Brasil de Fato, en el foro. En 2003 había una esperanza por parte de un sector de la izquierda de que el gobierno Lula iba a poder implementar algunos de las... de parte del programa, el programa democrático popular que el PT había asumido en su programa en la década de 80. Y Y había mucha esperanza de eso, había un clima de esperanza que luego en los primeros 2 años de gobierno, la verdad antes, porque antes de las elecciones Lula hace una carta al pueblo brasileño donde ya deja claro que tiene sus compromisos con el capital internacional, llama para hacer una alianza con un partido que históricamente es de centro derecha en Brasil, uh-huh. que es el PMDB, y también llama para, como su vice, llama un político que es del Partido Liberal, que es un empresario brasileño bastante conocido, así. Entonces, antes ya había un entendimiento de que las cosas no iban a ser así tan, el carácter del gobierno no iba a ser tan progresista, pero sí había esperanza de que se pudiera avanzar en algunos puntos, como por ejemplo la reforma agraria. Claro. Quien hizo el programa de reforma agraria del primer gobierno Lula fue Plínio de Arruda Sampaio, que es un candidato que salió ahora en las últimas elecciones por el PSOL a presidente. Ajá. Entonces un tipo muy respetado que hizo un programa y para la reforma agraria, que obviamente no pasó. Y entonces había una cierta esperanza y los movimientos sociales en un momento no salieron a hacer campaña y a apoyar, pero había, yo digo así más, cuando digo movimiento social, la verdad que pienso más en el movimiento que yo conozco más, que es el MST. El MST, claro. No hay un apoyo declarado. Otras, yo creo que centrales sindicales, sobre todo los sindicatos vinculados a la CUT, sí, claro. Hacen un apoyo más explícito. Y yo creo que a partir del después de ser el primer gobierno, que yo creo que quedó claro que no iba a haber esas transformaciones o esas mudanzas, los movimientos sociales se van alejando, pero lo que pasa en Brasil, que yo creo que por ahí es un poquito distinto de acá, todavía no sé muy bien, también estoy conociendo un poco la realidad de Argentina, es que los dos partidos de derecha principales que forman una alianza, que es el Demócratas y el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, que uh-huh. es el PSDB, son la segunda fuerza. Claro. Entonces, siempre hay una posibilidad grande de que ellos puedan volver a la presidencia de la República. Ellos estuvieron 8 años con Fernández Cardoso, que fue antes de Lula. Y entonces, cuando pasan esas épocas de elecciones, como las que tuvimos año pasado, todo se polariza mucho más. Claro. Y hay algunos movimientos que no comparten con el pensamiento de cuanto peor mejor, como sí, hacen apoyan el gobierno, pero en el sentido de derrotar la derecha, que no vuelva el PSDB. Nos pasó cuando intentábamos por ahí analizar un poquito el contexto en el que se dieron las últimas elecciones donde ganó Dilma, esto como buscar referencia rápidamente en, bueno, qué estaba diciendo el MST frente claro. si votara Dilma o no, y bueno, un poco lo que leíamos tenía que ver con parte de lo que vos decís, o sea, como no explícitamente un apoyo, pero sí de leer documentos en los que se reconocía que quizás la base del MST estaba votando claro. a Dilma, porque bueno, nada, hay cosas como concretas que se acompañaron. Yo creo que el candidato de la derecha, que era Ceja, que, en algún momento de la campaña dijo algo así: el MST es un problema que tenemos que resolver. Como yo no me acuerdo exactamente la frase, pero lo que estaba ahí entre líneas era una necesidad de acabar. De un problema, como problema. Es un claro. problema que hay que terminarlo, hay que. Y yo creo que eso es un. La represión, incluso la represión policial, la represión, la violencia es mucho uh-huh. más grande. Así cuando en el gobierno de PSDB fue que hubo el masacre de Odorado de Carayás, que murieron claro. 19 compañeros. Y entonces hay también un miedo muy grande por eso, así por la represión policial. Y entonces yo creo que eso también pesa bastante, tiene un peso grande. Estamos conversando con Dafne Melo, ella es corresponsal en Argentina del periódico Brasil de Fato.

20:34 estamos charlando, seguimos hablando fuera del aire con Dafne, que nos está contando un poquito su mirada de los movimientos sociales en Brasil como parte del Brasil do Fato, este periódico que están construyendo entre varias organizaciones. Sí, veníamos hablando, vamos a tratar de reproducirlo ahora, pues seguíamos hablando durante el corte. Yo le preguntaba si se podía, a partir de lo que estábamos conversando antes, hacer una diferencia entre aquellos movimientos sociales, organizaciones sindicales ligadas a lo que sería la industria, o a la ciudad, por así decirlo, la industria, más urbanas, más urbanas, con aquellas organizaciones sociales más ligadas a la tierra, si entonces de ahí podía hacerse una diferencia entre apoyos y no apoyos al gobierno nacional. Uh-huh. Yo no veo así, yo creo que hay sectores de los trabajadores rurales que están organizados en otras organizaciones, porque el MST es una de las, no sé, centenas no diría, pero decenas de organizaciones rurales en Brasil, y yo creo que hay muchas que están más alineadas con el gobierno y otras que no, que todavía están y que están aún más alejadas así. Entonces, y igual también los sindicatos, los movimientos urbanos. Yo creo que hay sindicatos que son más combativos, que tienen una tradición más combativa, independientemente de la central sindical donde están. Yo estaba contándole de los petroleros, que históricamente son más combativos y que tienen una postura más crítica con el gobierno, sino crítica, pero de exigir más y reivindicar más. Y hay sectores que no son tan combativos. Yo creo que no el mapa no pasa mucho por eso de una de campo a la ciudad. Campo de ciudad. Yo creo que más complejo, sí. En los últimos días se dio una discusión, finalmente en el Senado se aprobó un nuevo aumento del salario mínimo en Brasil, uh-huh, que llegó a los 545 reales. Esta discusión fue una discusión que llevó bastante pelea, aparte una alineación entre movimientos sociales y la oposición, claro, para aumentarlo a entre 600 reales, y desde la bancada oficialista se sostuvo hasta 545 reales. Esta lucha, ¿cómo que de repente pasa que la derecha vota a favor del aumento, uh-huh, del salario de los trabajadores? ¿Cómo se llega a un punto así? Sí, yo creo que esa cuestión de la valorización del salario mínimo nosotros tenemos que ver desde la perspectiva de los trabajadores, porque obvio que la derecha, que el PSDB sobre todo pida que sea 700, no sé, 600, yo creo que lo que estaban planteando es un planteo completamente oportunista. Ellos estuvieron 8 años en el gobierno federal y fueron 8 años de salarios muy bajos, y claro que eso, como desde el PSDB, hay que ser visto como algo oportunista, claro, pero desde la perspectiva de los trabajadores, como más allá de lo que piense el PSDB, que no importa, yo creo que sí, que hay que haber una política de valorización del salario mínimo, y la verdad es que claro que no es suficiente, porque nosotros históricamente hay pesquisa, hay investigaciones que apuntan que el salario mínimo en Brasil tendría que estar alrededor de 2.000 reales, y está ahí, un aumento se va para 545 reales, entonces, claro, nadie sobrevive así en un centro urbano con un salario mínimo. Y entonces yo creo que sí que hay que haber una política de valorización, pero que también tenemos que la izquierda tener el cuidado de reivindicar esa política de valorización junto al gobierno, pero sin dar o sin juntarse con la derecha. Eso es mi punto de vista es un equívoco. Pero yo creo que de alguna manera el gobierno Lula en sus 8 años se sostuvo con una política de valorización del salario mínimo, de las políticas asistencialistas de que nosotros, que es el Fome Zero, Bolsa, uh-huh, Familia, que son programas direccionados a la familia brasileña, sobre todo de las partes más pobres del país, y también con expansión de crédito, también ahí enfocado en ese segmento de la sociedad. Yo creo que hay una política de valorización del salario mínimo por parte del gobierno que no es suficiente, claro, pero que sí tiene que tiene que ser exigido del, junto al gobierno, pero sin caer en el juego oportunista de la derecha. Claro. El, vos nombrabas el Bolsa de Familia, ¿no? ¿Mm? El plan este Bolsa, plan estrella de Dilma. Familia, sí. Que es un plan anterior, inclusive es un plan anterior a Lula, es un plan del, del Banco Mundial. Yo leíamos hace un tiempo un informe que decía, bueno, este plan en realidad en su momento fue creado para que la gente no se queje por las reformas neoliberales que estaban haciendo en Brasil, ¿no? Como una forma, una especie de engaño a la gente, de decirle, bueno, por ahora vos tenés para comer, cuando se saca el Bolsa de Familia quedás directamente en la calle. ¿Hasta qué punto las reformas o los cambios que fue haciendo el gobierno de Lula realmente permiten que no sea necesario este tipo de planes sociales? ¿Hasta qué punto se van haciendo reformas o modificaciones profundas en los últimos años el gobierno de Lula y de Dilma? Yo creo que el gobierno de Lula no está haciendo reformas profundas, y no la vas a hacer Dilma ahora. Yo creo que la base social que Lula conquistó en su primer mandato y que votó en él en su segundo mandato y que ahora votó en Dilma, son los sectores más pobres, como entre que tiene una renta familiar mensal hasta 2 salarios mínimos. Esa es la base social, que son como 20, 30 millones de personas, que Lula conquistó con esas políticas asistencialistas que son en corto, medio, largo plazo, son dañosos así del punto de vista de quién quiere hacer lucha, porque es como que funciona un poco como un colchón. Sí, un colchón. Y entonces la verdad es que el gobierno no está haciendo mudanzas profundas. Lo que sí hizo Lula, y eso no se puede negar, aunque se pueda problematizar cómo eso se da y cuáles son las consecuencias de eso, fue que sacó mucha gente de la miseria. Claro. Y que es la base social que le elige y que eligió a Dilma, y que hace con que él tenga 80% de aprobación. Claro. Y que está muy basada en Bolsa Familia, que era, como vos dijiste bien, era un programa que ya existían y que Lula profundizó y amplió de una manera así. Ay, yo creo que estaba leyendo algo hoy que es como 700%, así, la cantidad de plata que aumentó. Entonces amplió esos programas sociales y de una manera que y muy focalizado en el nordeste y norte de Brasil, que son las provincias, las áreas más pobres de Brasil, que son los lugares que el PT y que Dilma y que Lula ganan, así ganaron en todas las provincias del nordeste de Brasil, todas. Entonces yo creo que es una de las contradicciones que nosotros tenemos con este gobierno, uno de los problemas que tenemos con este gobierno, porque saca un montón de gente de la miseria, pero a la vez crea sí, cierta dependencia de esa política de asistencia, digamos. Exactamente. ¿No? Antes de irnos a escuchar un poquito de música, voy a dejar una pregunta en el aire. La duda es, Lula construyó un poder enorme, puso a Dilma, o al menos así se vio desde acá, puso a dedo a Dilma, inclusive ahora a partir de los recortes y los problemas que tuvo, salió Lula mismo a tener que de vuelta salir a apoyarla. ¿Puede Dilma sin Lula? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder cuando volvamos de la música. Y vamos a escuchar los problemas de género muy acorde con la pregunta de Leo, de La Murga a Contramano. Hernández,

De facto. Tuvimos una discusión eterna, sin sentido, entonces. Brasil, de facto. De facto. Bien, antes de irnos a la música, habíamos dejado una pregunta flotando en el aire. Y tenía que ver con esta visión de, bueno, el constructor de, o por lo menos el referente de lo que está sucediendo en Brasil, ha sido Lula. Nosotros tuvimos hoy una editorial justamente en la que hablábamos de este tema de las figuras, de estos líderes que quedan y que después son tan difíciles de reemplazar o de modificar esos liderazgos. Hacíamos inclusive una relación con lo que pasaba en Medio Oriente, etcétera, con esos temas. Pero en respecto a Brasil, se pasó de Lula a Dilma. Dilma es, digamos, una careta de Lula, o es en sí misma, tiene un poder construido en sí mismo. ¿Puede ella sin Lula? Mira, yo creo que ella seguramente sin el apoyo de Lula no, difícilmente se, yo creo que las cosas serían más complejas, pero yo creo que sí, yo creo que ella era ministra de Lula, una ministra importante. Es un ministerio que yo creo que por ahí acá sería algo como el Ministerio del Interior, que es uno de los más importantes, que allá llamamos de Casa Civil. Es como es el presidente y el ministro más importante que tiene. ¿Como jefe de gabinete sería? Sería, sí, yo creo que por ahí. Porque hay también un jefe de gabinete en Brasil y hay esa figura que es el ministro de la Casa Civil, que es el ministro más importante. Es el ministerio que... ¿De qué se ocupa? Prácticamente se decide todo. Ajá. ¿No? Que en el final es el Ministerio de la Casa Civil que decide. Y todo pasa por ese ministerio. Y Dilma era ministra de la Casa Civil del gobierno Lula y yo creo que no tiene el carisma, obviamente, que tiene Lula. Es una persona mucho más Nadie dura. En el mundo tiene el carisma que tiene Lula, de todas formas. Y Dilma es muy dura, sí. Así la ves hablando con la prensa y es así, es dura, así muy, y yo creo que si ella sigue esa fórmula que el gobierno Lula encontró, que es aliar esas políticas que estaba hablando antes, que es una política que está para los sectores más pobres de la población, entre que viven con hasta 2 salarios mínimos por familia, y con todos los programas asistencialistas, la expansión del crédito y más un montón de programas que el gobierno Lula hizo. Hay uno que se llama Luz para Todos, que llevó luz eléctrica a lugares donde no había antes. Entonces la verdad es que son un montón de programas que hizo Lula, y aliando eso con también una política que favorece mucho las empresas y la burguesía brasileña, porque yo creo que tiene que ver también con lo que estábamos discutiendo ahora mientras pasaba el tema, que hay una percepción en Latinoamérica, yo veo mucho acá también, de que, bueno, Brasil, un país grande que está ahí caminando rumbo al desarrollo y qué sé yo, y eso tiene que ver con el hecho de que, diferentemente del gobierno anterior, que era de Fernando Henrique Cardoso, que era mucho más alineado al Estados Unidos, al imperialismo, no solo en el sentido político, o sea, de estar de acuerdo con las decisiones políticas que salían desde la Casa Blanca, pero también en un sentido comercial, económico, claro, mucho más vinculado. Y lo que Lula logró hacer fue ampliar las relaciones sur-sur, o sea, con África, con Latinoamérica y también con países del Medio Oriente, con Irán, que tiene toda una relación comercial que es bastante polémica, con China también. Lo que Lula hizo, lo que logró Lula también, por poniendo ahí el gobierno mucha plata y dinero público en esas empresas, fue crear empresas transnacionales que operan desde Brasil. Obvio que no estoy hablando de burguesía nacional con proyecto, que eso nosotros en Latinoamérica no tenemos ningún país. Nosotros tenemos como la fantasía en Argentina de que Brasil sí tiene, que nosotros no, nacional. Pero ustedes no. Sí. Nosotros no tenemos burguesía nacional, yo creo que como todos los otros países de Latinoamérica, pero tenemos una burguesía que opera desde Brasil. Claro. Y que lo logró y que está logrando construir empresas transnacionales que operan en África, en China, como es el caso de la Vale do Rio Doce, que es la minera mineradora, que fue privatizada en el gobierno Fernando Henrique, como el caso de la Petrobras. Yo estaba viniendo por acá y vi un puesto de servicio de la Petrobras. Sí, sí, estamos llenos. Sí, y o por ejemplo una constructora civil que es poco conocida, que se llamó Odebrecht, que es la que hizo, que hace casi todas las obras del gobierno Chávez en Venezuela. Ajá. Hizo el metro cable. Sí, que tuvo el problema en Ecuador, ¿no es cierto? Sí, tuvo, exactamente, estuvo ahí, hubo ahí una pelea con Correa por una construcción de una hidroeléctrica. Y entonces hay ese sector de la burguesía nacional que está siendo así, que está feliz con el gobierno Lula, está muy feliz, la verdad, y que crea ahí también una especie de subimperialismo brasilero en la región, que es también un problema y es algo que yo creo que en los movimientos sociales en Brasil tiene que avanzar en cómo caracterizar el gobierno Lula también en ese sentido. Claro. Entender esa expresión de cómo se está desarrollando el capitalismo brasileño. Y entonces yo creo que si Dilma logra unir esas dos políticas, una que agrada a los sectores más pobres de la sociedad y la otra que agrada el capital internacional y la burguesía brasilera, yo creo que no va a haber mucho problema, no va a tener mucho problema. Y Lula va a aparecer ahí una vez u otra en las épocas de crisis. Todavía no se consiguió otro trabajito, esa era como la duda que teníamos. Sí, ¿qué va a hacer Lula? ¿Qué va a hacer Lula ahora? Sí, la verdad es que yo supe que escribió un prefacio de un libro que Duhalde hizo ahora y que no sé exactamente qué quiere con eso, pero espero que no salga a apoyar. Yo creo que no va a salir a apoyar Duhalde en las elecciones acá, no sé, espero que no. ¿Cómo es la perspectiva del Mercosur? Digamos, Serra en su campaña planteaba que el Mercosur era un problema para Brasil. Claro. Directamente. Esa perspectiva, ¿cómo se ve? En Argentina, actualmente, se ve bastante bien el Mercosur y en algún sentido le conviene esa relación con Brasil. Con Brasil. En Brasil, ¿cómo se ve esa relación respecto no solo a Argentina, sino también al resto de los países del Mercosur? La verdad es que se habla poco así del Mercosur en Brasil. Así. La preocupación que nosotros tenemos también de esa perspectiva es que el Mercosur no vuelva un instrumento de dominación brasilero sobre los otros países, pero nosotros sabemos que eso pasa. Paraguay y Uruguay principalmente, pero también Argentina, que yo estaba hablando con un economista de acá, y él me decía que Argentina tiene una balanza comercial desfavorable con Brasil y que incluso eso fue uno de los temas de discusión entre Dilma y Cristina ahora cuando Dilma vino acá. Claro. Y bueno, nosotros así desde los movimientos sociales lo que proponemos es una integración que no sea solo económico de dominación, que es el ALBA, ¿no? Que sea una integración entre los pueblos y que pueda haber otro tipo de integración que no sea solo económica y de dominación. Y nosotros también que las intenciones de Brasil con el Mercosur es esa, es como de ampliar el dominio comercial y económico a otros países. Yo, obviamente que con Argentina, que es una economía grande, no consigue, pero sabemos que los efectos que tiene en Paraguay, por ejemplo, son bastante dañosos. Así que también es un... por ahí. Vos decías la otra visión de los movimientos sociales. Más allá del tamaño de los movimientos sociales, ¿qué inserción tiene la visión, el proyecto de los movimientos sociales sobre Brasil en la población, en cuán instalado tiene los temas? Sí, yo creo que, como yo había dicho antes, así como estamos en ese periodo de reflujo de los movimientos de masa, nosotros tenemos la dificultad de poner en discusión las pautas de un proyecto popular para el Brasil. Yo creo que el Brasil de facto también cuando es pensado, cuando se piensa en crear un periódico, también es en ese sentido de alguna manera propagandear o poner en discusión pautas y reivindicaciones que hacen parte de este proyecto popular para el Brasil, que son reforma agraria, que tocan en temas como la salud, educación, y yo creo que es un desafío, es una tarea, más que un desafío, es una tarea de la izquierda brasileña, intentar poner en discusión en la sociedad estos temas, ¿no? Como yo creo que la MST intenta hacer con la reforma agraria y llamar atención para esa cuestión del modelo agrícola que tenemos hoy en Brasil y que otros modelos son posibles. Es difícil, pero yo creo que es una tarea que tiene la izquierda, seguramente. Y hoy, no, la verdad es que no conseguimos, no logramos, no está hoy en la sociedad brasileña. Lo que existe como más evidente son dos proyectos, y uno es un proyecto que sería más a la derecha, más neoliberal, que es el proyecto del PSDB. Nosotros le llamamos tucanos, porque el símbolo del partido es un tucano, el proyecto de los tucanos, y un proyecto que es ese proyecto del PT, que nosotros tenemos que avanzar en la caracterización de ese proyecto, porque es muy complejo, y es porque es complejo, porque consigue conciliar fuerzas antagónicas que tendrían que ser antagónicas, que es la clase más pobre y los más ricos. Hay esos dos proyectos, y no, todavía en ese momento, en ese periodo histórico de reflujo, la clase trabajadora no consigue poner un tercer proyecto, que sería un proyecto más democrático y popular. Y bueno, creo que sí, igual me parece como muy muy interesante esto de ponerse al hombro. Bueno, es nuestro deber caracterizar mejor este gobierno, porque claro, nosotros tenemos que pensar, sí, porque una alternativa. Sí, pero yo creo que la izquierda tiene esa, nosotros estudiamos mucho a nosotros mismos, tenemos, claro, que estudiar más el enemigo. Bien, estamos hablando con Dafne Melo, como les decíamos, ella es corresponsal en Argentina del periódico Brasil do Fato. Vamos a estar unos minutitos más ahora haciéndole un par de preguntitas más después de la tanda, así que no se vayan, que siga, volvemos. Tenemos mensajes. Tenemos un mensaje, nos manda Fito desde Floresta, muchos saludos a todos los que hacemos este programa. Y ya se anota para el libro, recordamos, Los Ríos Profundos, de José María Arguedas. Vamos a estar sorteándolo ahí cerca de las 10 de la noche, así que sigan comunicándose con nosotros y participen del sorteo. Estás escuchando. Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Moreno. Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Windows no puede READ la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Haciendo este latido americano, hoy más brasilero que nunca, con la presencia de Dafne acá, que nos está contando un poquito su experiencia y su mirada desde el periódico Brasil. Dafato. Bueno, me olvido, no puedo, tanta información. Les queremos recordar a todos los que nos están escuchando que hoy al final del programa vamos a estar sorteando Los Ríos Profundos de José María Arguedas, este escritor y antropólogo peruano de quien estuve buscando libros durante mis vacaciones y no hay caso. Las multinacionales difícil, ¿eh? De la librería han decidido que es alguien que no vende, entonces ni siquiera en Perú conseguí algo más para traer, lo comento porque hubo pedidos al aire mientras estaba de vacaciones, ahí que busqué tal y cual cosa, pero bueno, no hubo caso. Pueden anotarse para el sorteo de este libro llamando al 0237-466-6559 por mensaje de texto al 15-6154-0359. Por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar, en Twitter, en Facebook. Si alguna tiene el teléfono de Leo también, le puede mandar un mensaje. Sí, sí. Y así. Bien, como les decíamos, Dafne es periodista, corresponsal en Argentina actualmente de Brasil de Fato. Estuvimos hablando sobre la historia y la problemática de este periódico. ¿Vos cómo ingresaste a Brasil de Fato? Hace 7 años, ahora en junio, va a ser 8 de junio, va a ser 7 años que trabajo ahí. Yo estudiaba periodismo y tenía un profesor que estaba vinculado con la creación del periódico, que fue el editor en el primer año. Y yo estaba ahí en la facultad, en esa época actuaba en un periódico interno de la facultad con él, con ese profesor, y ahí en ese momento, cuando sabía que precisaban de gente ahí, me llamó, me preguntó si y ahí, ¿qué te parece? Y yo fui me pareció bien y no salí más, porque la verdad es que yo soy periodista porque trabajo en un periódico en que yo puedo expresar mis ideas, y ajá, porque es un periódico de izquierda y que trata de poner ahí lo que pienso en los movimientos sociales. Yo creo que encontrar estaría haciendo otra cosa, porque no. Claro. Y estuviste, Argentina no es el único lugar que te tocó estar, sí, como corresponsal de este periódico. ¿Dónde más estuviste? Yo estuve así, acá en Argentina me quedo por un tiempo más largo, pero yo estuve en África, en Malí, en Caracas también, pero la verdad que más con otra tarea que no muy muy vinculada al periódico, y también en Palestina año pasado, estuve ahí por 20 días, y que fue una experiencia, seguramente la experiencia más increíble que tuve en mi vida, sin duda. Y ahora justamente que estamos con todo el tema del conflicto que está sucediendo en Medio Oriente y también la relación con América Latina, no quiero meterte en un tema por ahí que no es puntualmente el que estás trabajando actualmente, pero sí, ¿cómo ves vos lo que está sucediendo, cómo se relaciona en alguna medida con los procesos acá en América Latina? Sí, yo creo que yo estoy tratando de leer algunas cosas, sí, pero hay que ver todo con muchísimo cuidado, porque lo que yo veo mucho así, y sobre todo en la prensa corporativa, es una visión así de que se empieza ahora una ola democrática en el Medio Oriente, y yo creo que en un cierto sentido sí, pero claro que yo creo que lo que hubo en Egipto fue más una revolución de carácter democrático que de cualquier otro carácter. Pero yo creo que lo que muchas veces hay en la entrelínea es la idea de que los países árabes, los países musulmanes o no, son países que tienen como casi que una naturaleza antidemocrática o autoritaria. Cuando la verdad es que Egipto hizo ahora un proceso de una revolución democrática, podemos decir así, pero porque había una dictadura puesta por Estados Unidos. Claro. Entonces, yo creo que siempre hay esa mirada de que esa gente que no entiende de democracia, esa gente que siempre tiene gobiernos autoritarios, como si eso fuera algo inherente a ser árabe y a ser musulmán, que son dos cosas distintas incluso. Mucha gente confunde, pero son dos cosas completamente distintas, y como si fuera algo inherente, y la verdad es que no, es que es una región en que existe una disputa geopolítica brutal y que existe todo el tipo de interferencia del imperialismo norteamericano, israelí, y que muchas veces hay gobiernos autoritarios que son puestos ahí por el imperialismo, y que muchas veces la respuesta que consiguen tener estos pueblos es poner a veces un gobierno que también que está del otro lado, pero que también tiene su carácter a veces un poco autoritario, como yo creo que es el caso de Libia. Claro. Y que yo creo que todavía hay que ver con más cuidado, porque de hecho las informaciones, para mí es algo que es evidente, es que cuando empezó a pasar todo con Egipto, el gobierno estadounidense no dijo nada, como no se pronunciaba y da un pronunciamiento muy así evasivo, es un poco. Y con Libia, como es todos los días, como 5 o 4 declaraciones así, muy de tono muy amenazante, entonces. Sí, sí, incluso estás entre ayer y hoy pidiendo directamente la intervención. Claro, entonces hay, yo creo que hay mucha cosa ahí en el medio. Obviamente que eso puede, yo creo que va a tener consecuencias, bastante otras consecuencias, porque las cosas todavía están sucediendo, y yo creo que eso tiende, hay una tendencia de que eso se pase a otros países, Palestina, y entonces no sé, la verdad es que... ¿Vos crees que tiene alguna relación lo que está pasando con este desarrollo que hubo en los últimos años a partir de los movimientos en América Latina, particularmente de este camino de relaciones sur-sur, como vos habías comentado, ¿tiene alguna relación lo que está sucediendo? Yo no sé, yo creo que cuando yo fui a Palestina, lo que puedo así decir, y cuando yo fui a Palestina y conversaba con la gente y de los movimientos sociales, lo que me decían mucho es que tenían muchas ganas de tener más relaciones con los movimientos de Latinoamérica, que ellos cuando leían la historia de Latinoamérica, que veían así muchos puntos parecidos, que muchas cosas eran muy semejantes, pero que ellos sentían que había ahí una distancia muy grande, que la verdad es que existe una distancia, incluso geográfica y del idioma, que yo creo que también dificulta mucho un intercambio más grande ahí entre los movimientos sociales en Palestina y en Latinoamérica, pero que yo también pude ver ahí desde como brasileña y como latinoamericana, pude ver que existen muchas cosas que son parecidas y que yo creo que nosotros luchamos por también contra el imperialismo y contra una forma de dominación que es muy característica del imperialismo y que tiene mucho que ver, pero yo no sé exactamente cómo así decirte una relación entre los movimientos, si hay alguna consecuencia, alguna relación así entre, yo no sabría decir. Sí, igual hay como una sensación de esto que vos decías, que no hay movimientos sociales en los países árabes y de Medio Oriente, que pero hay una invisibilización, como también sucedió durante mucho tiempo en América Latina, de que no existían, de que, no sé, sucede con Colombia, por poner un ejemplo, donde parece que lo único que existe es la FARC y el ELN, y no existe una red de organizaciones sociales fuera de eso. Parecería que, no sé, en Palestina está Hamas, y después no hay, no hay nada más. Sí, digo, no es la primera vez en la historia, digo, otros momentos de por ahí de mayor contacto fueron los 60 y los 70, cuando nosotros estábamos en procesos también de mucha ebullición y mucha construcción, y ellos con las guerras de la independencia, digo, también, digo, hubo como momentos de contacto y después desaparecieron, dejaron de existir, o aparecían con la guerra del Golfo y... Claro. Bueno, estuvimos conversando con Dafne Melo, ella es corresponsal de Argentina. ¿Cómo se puede...? ¿Está solamente en portugués el periódico? Sí, está solamente en portugués. Igual para aquellos que por ahí sepan o les resulte transparente, como se dice a veces, el idioma, ¿cómo se puede acceder por internet o si se puede acceder al periódico concretamente? Yo creo que más fácil por internet, que es el www.brasildefato.com.br. No está en español, pero los idiomas son muy parecidos. Para leer, sobre todo, es muy fácil. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista que se hizo. Estuvimos muchísimo tiempo. La esperamos mucho, por eso nos excedimos. Y la verdad es que pido un poquito así de perdón, porque todavía estoy así con el idioma aprendiendo. Así que, bueno, no se notó. Difícil. No se notó. Te esperamos en otro momento. Bueno, gracias. Estás invitada cuando quieras. Nos vamos escuchando un poco más de música. Tenemos hoy todo lo que tiene que ver con murga uruguaya por el carnaval, que en ratito nada más vamos a estar hablando justamente sobre eso. Nos vamos escuchando El Sueño Americano de Agárrate Catalina. Hola, mi nombre es Kennedy Fernández. Y el mío es Marilyn Rodríguez. Somos los empleados del mes. Nosotros teníamos un sueño. El sueño americano. Triunfar, progresar. Progresar, triunfar. Estamos para servirle. Mi amor. Se te cayó la hamburguesa. Y mami. Y papi. Pero ¿cómo viniste solito? ¿Cómo que no te dieron la plata? Entonces, ¿qué venís a joder, guacho de mierda? Teníamos un sueño americano, sueño capitalista del tío Sam. Ir subiendo exitosos los escalones, pisando la cabeza de los demás. Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse. Esa es nuestra consigna empresarial. Con estos comunistas en el gobierno, hoy nuestras estrategias van a cambiar. A partir de este momento vamos a cambiar nuestras estrategias. Hip, hip, hurra, Ronald, te pido la R, dame la O. Ronald Bielsa, da la R, hoy me pide la O, porque a partir del día de la fecha soy el compañero Ronald Guevara. Y usted pasa a ser el compañero del mes, ¿comprendido? Comprendido, compañero. Y por favor, pida la palabra antes de hablar, respete la lista de oradores. Luchemos por el fin de la burguesa, burguesa, burguesa. Que viva el sindicato de la empresa y la revolución. Un combo podrido jamás será vendido. Hay que formar un pelotero popular. Por un popón, pim, pim, pim, el que nos salta el Burger King. Chorizos al pan y empanada feliz. Y un clarete cortado con nix. Y a la cocina marche un medio tanque. Las tortas fritas pa'l sartén. Vamos a tratar que se parezca.

en la movilización. Y el gobierno boliviano desmintió la solicitud de la Central Obrera Boliviana de otorgar un salario mínimo nacional de unos $1,200 a favor de los sectores asalariados. Una asamblea nacional de 56 sindicatos afiliados a la unitaria Central Obrera Boliviana decidió reabrir las negociaciones suspendidas desde el año pasado. Creemos que ese es un elemento muy importante, principal, que debe ser discutido no solamente entre el gobierno y la COB, sino también con toda cualquier la paro causa daño económico al Estado plurinacional, y desde esa perspectiva consideramos que siempre debemos recurrir anteladamente al diálogo y a la negociación. Tendríamos que reducir en casi la mitad lo que es nuestra inversión pública y, por supuesto, redireccionar los recursos de los programas sociales. En la apertura de las negociaciones, los sindicatos exigieron que en este proceso participe el presidente del Estado plurinacional. Quiera sí o no, no vamos a empezar a negociar nada mientras no hablemos con el señor presidente de la República. Escuchábamos recién un pequeño resumen alrededor de lo que se está discutiendo en Bolivia acerca de, bueno, el planteamiento que está haciendo la Central Obrera Boliviana. Bueno, desde la semana pasada están con fuertes discusiones, paros, marchas, contramarchas. Hay tres ejes sobre los que se para la Central Obrera. El primero tiene que ver con el precio de la canasta familiar. Ellos plantean que ante el aumento de precios y la escasez de alimentos que está habiendo, pues, por ejemplo, se lo charlábamos un poco la semana pasada, por ejemplo, con el azúcar, es necesario llevar el salario mínimo alrededor de $1,200. ¿$1,200? $1,200, lo que son unos 8.000 bolivianos, lo que es un montón de dinero. Un montón de plata. Acá en Bolivia y sí, me animo a decir que en Brasil también. Sí, en Estados Unidos te diría casi. sí, donde la jubilación es de $2,000, como para que nos demos una idea. El segundo eje que está reclamando la Central Obrera es la reactivación productiva. Y el tercero, la anulación del decreto 21060. Es un decreto del año 85, sancionado por el presidente de ese momento, que era Víctor Paz Estensoro. En general, es un decreto que dio pie a la implementación de todas las políticas neoliberales en Bolivia, digo, al diezmamiento de las minas, bueno, como trajo aparejados una serie de pérdidas de derechos de los trabajadores y de retroceso de conquistas que la plataforma de Evo siempre estuvo presente como era algo que se iba a derogar para avanzar en la recuperación en la restitución de algunos derechos. Si bien en lo que va Evo de gobierno algunas cosas se fueron modificando, lo cierto es que el decreto tiene en su mayoría está vigente, con lo cual es un reclamo medio histórico de la central. Sobre estos tres ejes está parado el conflicto. Hoy iba a haber un paro, no sabemos si finalmente se llevó a cabo. Desde el Ministerio de Gobierno lo que están planteando es que hay intenciones de discutir. Lo que el gobierno de Evo está planteando es que no es una cosa que se pueda decidir un día para el otro, sino es que hay que analizar, bueno, un poco lo que escuchábamos en el audio, digo, si se lleva a esa cantidad de dinero el salario mínimo, de dónde se saca el dinero, quién define cómo, cuándo y por qué. Digamos, como lo que está planteando el gobierno es que haya una comisión que analice si realmente el precio de la canasta familiar es así, hasta dónde la escasez no tiene que ver con ciertas maniobras especulativas de la derecha y hasta dónde no tiene que ver con problemas ambientales muy importantes que están ocurriendo en Bolivia, como las lluvias de los últimos dos meses que ya llevan alrededor de 48 muertos. Digo, como que hay una serie de ingredientes que hay que analizar bien antes de dar por sentado que la canasta familiar vale eso y que no se trata de una cuestión más coyuntural. Respecto del segundo punto, que tiene que ver con la reactivación productiva, lo que propone el gobierno es armar una comisión que esté representada por los titulares de planificación de desarrollo, el titular de obras públicas, el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, para analizar, digo, cómo llevarían adelante esto. Y con el tercer punto, la derogación del decreto 21060, también proponen otra comisión de trabajo que estaría encabezada por el ministro de Trabajo, el viceministro y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales.

soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Y ahora sí estamos aquí de vuelta en la sección de cultura de latinoamericano. Te quedan menos de 20 minutos para llamar o mandar un mensaje para participar del sorteo del libro Los Ríos Profundos de José María Arguedas. Se nos va el libro. Sí, le agradecemos a Soledad que en el muro de latinoamericano, los que tengan ahora acceso a internet y quieran ingresar, nos dejó unos links, bien, para hacer clic y entrar de YouTube, donde dice Arguedas canta y Arguedas canta y habla. José María Arguedas, estamos hablando, el autor del libro Los Ríos Profundos, que estamos sorteando ahora en menos de 20 minutos aquí en Latinoamericano. Así que si querés comunicarte, 1561-540359, puede ser directo, como fueron algunos, a decir quiero el libro. Así, y nada, hola, más. Quiero el libro, chao. Así nomás. Yo agrego lo que vos acabas de decir, que Arguedas canta. Tuvimos oportunidad de escucharlo cuando fue la columna de cultura hablando precisamente de la vida de este escritor, y lo escuchamos cantar en quechua, nada más ni nada menos, en este idioma que él... Está como para que lo repitamos algún hizo día. Hizo carne, como decías vos, hace un rato. Muy bien, y hablando de cantar, ahora vamos a hablar de otro tipo de canciones y otro tipo de cantar, que es la murga uruguaya. Sí, la murga uruguaya. Yo estoy así como... excitada. Te hicimos demasiada como propaganda, que... sí. Sí, no, pero no por eso, sino porque en realidad disfruté un montón preparando esto, porque la murga uruguaya es algo que a mí particularmente me gusta mucho, que tiene un poco que ver también con mi historia personal, y entonces, bueno, como que me movió muchas cosas, y fue muy difícil también elegir el repertorio, porque había tantas cosas lindas para escuchar, cosas también muy largas, que bueno, el tiempo se acotaba un poco, estirando en la radio también, así que... Pero bueno... El asunto es el siguiente: este verano, este febrero, se realiza como todos los años, ya hace unos cuantos años, el Teatro de Verano en Uruguay, que comienza el 31 de enero todos los años, en donde participan murgas y otro tipo, o sea, se evalúan distintas categorías, ¿sí? Está el carnaval, está la murga, están los humoristas, los parodistas. En este caso nos vamos a referir precisamente a las murgas. Y bueno, tenemos acá como una definición según el reglamento que establece acerca de lo que tiene que ver con la murga, que lo voy a decir textualmente. Dice que murga es conceptualmente un natural medio de comunicación, transmite la canción del barrio, recoge la poesía de la calle, canta los pensamientos del asfalto. Es una forma expresiva que trasunta el lenguaje popular con la veta de rebeldía y romanticismo. Toma mate. Y a partir de esto me puse a investigar un poquitito en lo que tenía que ver. Leo, la verdad, bueno, yo no lo entendí, igual debe haber sido malo, o yo por ahí no estoy en momento de entender algunas cosas. Claro, toma mate. Me puse a escuchar un poquito. Bueno, habíamos tenido a Pablo Gaitán el año pasado contándonos acerca de la murga, un uruguayo que está aquí en Argentina, que está participando de algunas de lo que tiene que ver con la formación de algunas murgas argentinas. En ese momento él estableció algunas diferencias entre lo que tenía que ver la murga uruguaya con la murga argentina, más diferencias que similitudes en realidad. Y bueno, según distintas fuentes e investigaciones de antropólogos y distintos profesionales, para llamarlo de alguna manera, aparentemente la murga habría tenido un origen en España. Y bueno, es pionera en Uruguay en el año 1908 como Gaditana que se va. Es la primer murga que aparece y que en realidad forma parte del repertorio de una compañía de zarzuelas. Así es como nace. Ajá. De una manera igual bastante diferente a lo que uno puede escuchar ahora o ver ahora. En la actualidad, en lo que tiene que ver con las murgas, ¿no? Precisamente. Luego de esto empezaron a surgir algunas murgas con nombres bastante graciosos: Amantes al Salamín, Formal el Cuento a la Vieja y Asaltantes con Patente, que es una murga que, si bien este año no se presentó en el Teatro de Verano, tiene una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con esto de, del tablado. Y bueno, a partir de ahí empezaron con las canciones, o sea, las melodías de otras canciones que uno puede escuchar y rápidamente, no siendo muy entendido de la música, encontrar melodías de canciones argentinas muchas. Usan muchas, muchas canciones argentinas, por supuesto, cambiando la letra, utilizan la melodía. Y lo que hacen básicamente son, bueno, parodias que tienen que ver, como decía antes, según la definición, con recrear un poco, autoidentificarse con lo que es el barrio, con lo que es desde Montevideo, otros lugares de Uruguay. Y bueno, así fue como se fue, digamos, modificando en el tiempo, a partir de su formación, empezando con algunas melodías, cambiando la letra, haciendo parodias, y recién en 1917 llevó unos 10 años aproximadamente que se contemplara la murga en el reglamento de lo que tenía que ver con los teatros de verano. Y ahí fue donde, bueno, empezó, digamos, como a hacerse un poco más masivo, no sé si masiva es la palabra, pero de participar 7-8 integrantes en una murga, ahora estamos hablando de 20 personas que están arriba del escenario. A eso sumémosle la dirección, sumémosle el vestuario, sumémosle el maquillaje, claro, etcétera, etcétera, que como sabrán, y los que no lo sepan, lo pueden buscar en YouTube, como Leo publicitó hace unas horas. Que es lo que vamos van a hacer a ver, después del programa. Van a ver, bueno, lo que tiene que ver con el vestuario y el maquillaje es muy fuerte, y tan fuerte es que esta es una de las cuestiones que se evalúa, que los jurados se evalúan al momento de una actuación. Bueno, eso fue, digamos, un poquito contar lo que tiene que ver con la historia de la murga, como para hacer así una mirada muy, muy general de todo eso. Y ahora sí nos vamos justamente a lo que tiene que ver con la presentación de la competencia de este verano, que comenzó el 39 de enero. Tendría que estar finalizando este fin de semana, pero ya lleva 6 días de suspensión por lluvia, no de corridos, pero bueno. De hecho, Aracalacana, por ejemplo, una de las murgas más reconocidas dentro y fuera del Uruguay, tuvo que suspender en la mitad de su actuación la presentación porque, bueno, los problemas de clima hicieron que esto se fuera postergando. Y se presentaron nada más ni nada menos que 24 murgas. No vamos a hablar de todas, sí les voy a mencionar para después de escuchar un tema, charlar un poquito acerca de algunas, las más conocidas, las más originales, las que más me llamaron la atención particularmente a mí. Este año participan La Bolilla que Faltaba, La Nueva Milonga, Ecos de Camión que ya quedó eliminado, La Legendaria Falta y Resto, Métele que Son Pasteles, Aracalacana, La Soñada, La Margarita, La Yapa que también ha quedado eliminada, La Gran Muñeca, de quien estuvimos escuchando este análisis sobre la soja y sobre si la hamburguesa o si la ensaladita, Momolandia, La Selección, también eliminada, La Gran Siete, La Trasnochada, La Mojigata, La Lunática, otro de los eliminados, Agárrate Catalina, La Cofradía, La Clave, La del Estribo, también eliminada, Curtidores de Hongos, A Toda Costa, también eliminada, y A Contramano. Esto de que están eliminados. Sí. ¿Cómo es? Hay distintas ruedas. Entonces, primero es el desfile que se realiza antes de la competencia. Pero en el desfile sí hay un ganador, sí hay primer premio, sí hay segundo premio. Los jurados, o sea, es un jurado compuesto por entre 7 y 10 personas, en donde se evalúan desde el vestuario, el maquillaje, hasta lo que tiene que ver con el cuplé, con la letra, lo que tiene que ver con lo coral, ¿sí? Acá se mezcla mucho lo coral con la actuación, y es como que eso tiene que estar equilibrado, digamos. Uno puede actuar de una manera maravillosamente, y cuando abre la boca para cantar, más vale que se calle. Entonces, bueno, son varias cuestiones a tener en cuenta. Y el teatro de verano lo que hace es definir la competencia en torno a distintas ruedas. Primera rueda, segunda rueda. Y así se van eliminando. ¿Lo hacen en el mismo show? ¿O van cambiando? Eso es lo que no entiendo. No. En cada momento de la competencia. En cada momento de la competencia ellos van haciendo el mismo show. Lo que sí es indispensable que suceda, y ya hubo algunos sancionados en torno a eso, es que en las pruebas de admisión para participar del teatro de verano, el cuplé con el que la murga se presente debe figurar después dentro del espectáculo que brinden en alguna de las ruedas. Ajá. Falta Resto, por ejemplo, ya fue sancionada porque el cuplé con el que se presentó para la prueba de admisión no estuvo presente durante el espectáculo, y la sanción tiene que ver con un 30% de quita del premio en lo económico si llegara a ganar el concurso. Epa. Después hay otras sanciones que tienen que ver con el tiempo, hay un tiempo estipulado en donde si se pasan, bueno, es un punto por minuto que se pasan y así. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito a Tabaré Cardoso, ahora uno de los tres hermanos que componen Agárrate Catalina, haciendo el tipo de la radio, y después vamos a charlar un poquito sobre algunas de las murgas que están participando en este teatro de verano. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar. Bueno, y así escuchábamos entonces a uno de los tres hermanos, las caras visibles, más reconocibles, de Agarrate Catalina. Y bueno, vamos a meternos entonces un poquito, ya que estamos con Tabaré Cardoso, vamos a empezar por Agarrate Catalina. Claro. Una murga que, bueno, se presentó en Argentina los últimos años muy a menudo. De hecho, con Falta y Resto, Araca la Cana y Agarrate Catalina, los uruguayos tienen algunos como una cosa así de... qué traición, porque inclusive se han presentado más en Argentina que en Uruguay. Yo Agarrate Catalina los vi en Padua, acá. Sí, yo los vi en Ituzaingó y los vimos en el Gorki también. Sí, sí, para un 24 de marzo, ¿no? Creo que sí. Y es una murga que, bueno, que es una murga cooperativa que nació en el 2001 en un encuentro de murga joven, porque aparte también estaban este tipo de encuentros, de donde salieron varios integrantes que después fueron a parar a murgas no viejas, pero por ahí que tenían una trayectoria un poco más importante y que tenían una madurez en cuanto a la experiencia que venían trayendo. Este año presentan un espectáculo que se llama Gente Común. No estuvimos escuchando nada hoy de ese espectáculo, en realidad de ninguno de los espectáculos de este verano, sí de un par de años atrás, en donde, bueno, se meten con la selección de fútbol. De hecho, recién en el tema escuchamos que hablaban de el tipo de la radio contando un partido. Y sabemos que los uruguayos con el fútbol tienen así una predilección, más allá de que... siempre siguen acordándose de ese mundial del 50. Y bueno. Sí, y la murga también siempre se relaciona mucho, o sea, siempre se mete mucho el tema del fútbol. O sea, la política y el fútbol son dos temas que en las murgas están todo el tiempo. Sí, en la mayoría de las murgas, por lo que estuve viendo, se están presentando este verano, el tema del fútbol en algún momento está, siempre, a favor, en contra, sobre todo habiendo transcurrido el año pasado el mundial. Claro. En donde Uruguay estuvo así como a un par de pelitos de ganar, y ahí hubo toda una expectativa. Pero a ver. Está bien, bueno, sí. Estaba casi... una de las mejores actuaciones de la historia. Sí, sí, sí. Eso, bueno, digamos que no se puede negar. No. Y bueno, y de ahí nos vamos a Contramano, la murga que ganó el primer premio el año pasado, de quien estuvimos escuchando también un pedacito. Acá Leo levanta el puño en señal de vamos todavía, sería, sí, que me gusta. Aguante a Contramano. Una murga también, a mí me hace acordar a Agarrate Catalina en el tema de lo que tiene que ver con la crítica, con la autocrítica, y cómo a partir de eso pueden empezar a construir o a reconstruir, mejor dicho. Y es una murga interesante. Este año están presentando un espectáculo llamado Vivan los novios. Habrá que ver de qué se trata. Yo prometo en los sucesivos programas ir viendo a ver qué puedo encontrar acerca de eso. Y bueno, la falta. La falta de quien ya hablamos, a pesar de su sanción, sigue participando, ya que es una sanción netamente económica. Una murga que festeja ya sus 30 años y que, bueno, según dicen, vuelven a sus raíces contestatarias y revolucionarias presentando la comedia del barrio. Una murga que me llamó mucho la atención, que yo no conocía, que surgió en el año 1999, es La Bolilla que Faltaba. Una murga compuesta, enteramente por mujeres. ¿Sí? Ajá. Resulta sí, no, ser. No hace mucho que se sumaron las mujeres a la murga. No hace mucho, de hecho, con Pablo fuera del aire yo le preguntaba cómo era el tema con las mujeres, porque, bueno, yo la única murga que había visto era Araca la Cana, en donde había dos participantes mujeres, el resto todos hombres. Y en general estaba esta cuestión de el hombre arriba del escenario y las mujeres. Bueno, él me empezó a contar que esto estaba de a poco cambiando y me encontré con La Bolilla que Faltaba, que, como les decía, es del año 1999, ya tiene una experiencia, una trayectoria. Y este año se presentan con un espectáculo que se llama Divina Cocina, no todo es lo que parece, en donde el punto de partida es que ellas tratan de encontrar a Rey Momo, que en realidad Rey Momo esta vez es una mujer. Entonces viajan al Olimpo, en el Olimpo Rey Momo no está, y empiezan a buscarla. De hecho, se sirven de Facebook para poder acceder a una búsqueda más rápida y descubren que la expulsaron. Entonces, a partir de ahí, bueno, el espectáculo comienza a marchar solito, bien aceitado, hasta que ellas logran transmitir al público que Rey Momo hombre, Rey Momo mujer, que todos somos todo. En realidad, una murga bastante interesante, de quien también en algún momento vamos a estar escuchando un poco de música. Y también, bueno, La Gran Siete, una murga de la cual hay mucha expectativa, que también hace algunos años que no se presenta, que es una murga de fines de los 80, y que, bueno, que este año, según se dice, es una de las propuestas más originales que hay, y ellos dicen que la murga es sinónimo de canto antipoder. Realizan un espectáculo que se llama La Construcción del Candidato, en donde el nombre no lo aportan, no sabemos de qué candidato están hablando, y en general se burlan de las características y las distintas condiciones de los políticos, sobre todo los más mediáticos del país, hablando de campañas electorales, etcétera, y también mechan esto un poco con comparaciones entre la época de la dictadura en Uruguay y la época de la democracia. Sí, sin lugar a dudas, la murga es una herramienta de crítica social de las que aparte que utilizan el humor, que para que personalmente lo que es una de las mejores herramientas para crítica y análisis político que existen. Sí, las más difíciles de implementar las también. Las más difíciles de implementar, pero que cuando funcionan, funcionan muy bien, y creo que es el caso, por ejemplo, de la murga uruguaya, que tiene perdón, que tiene hijitos acá en Argentina. Hace poco, hace un par de meses, vi una murga llamada Le Puse Cuca. Sí. Que es una murga que tiene algunos integrantes que son de acá de Moreno, inclusive, y que realmente excelente. Sí, yo todavía no tuve oportunidad de verla ni de escucharla, pero el 5 de marzo les adelanto que van a estar en Plaza Buján en el transcurso de ese fin de semana, donde se van a estar llevando a cabo los carnavales municipales. Bueno, no se pierdan Le Puse Cuca, porque es una murga del estilo uruguayo, sí. Digamos, ¿no? La murga que estamos acostumbrados a ver, la murga argentina, uh-huh. o porteña. Que también integran, hay varones, mujeres, digamos, es una murga que aparte tiene un nivel de análisis así fino, muy bueno y con mucho humor. Vos lo ves, te reís, pensás, de todo, te divertís, es muy bueno. Sí, yo recomiendo que si en algún momento se pueden hacer un cruce de charco para el otro lado algún febrero, que lo hagan, porque es totalmente maravilloso, es una cosa así... Y si no, podemos esperar a que vengan, porque de hecho se presentan, como dije antes, hay murgas que ya tienen la tradición de todos los años en Argentina, hacer uno, dos, si no tres o más espectáculos, uh-huh. Así que bueno, yo recomiendo que lo vean porque realmente es una cosa bastante emotiva. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por este informe muy completo sobre las murgas uruguayas. Y ahora lo que vamos a hacer es rápidamente pasar al sorteo del libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda, como siempre les decimos, en las Conapé 139. En este caso estamos sorteando... Los Ríos Profundos, de José María Arguedas, el escritor peruano y antropólogo del que estuvimos hablando así muy fanáticamente hace como el tres semanas programa. Que hablábamos uh-huh. de él. Sí. Y vinimos hablando todas las semanas. Y aparecieron un montón de fanáticos y fanáticas. Ahí por Facebook se anota Seba. ¿Lo tenemos anotado ya o hay que sumarlo? Seba. Hay que sumarlo. Bueno, vamos a sumarlo rápidamente. Aquí al aire Seba. Cortamos un papelito del mismo tamaño del resto. Muy bien, para que nadie se confunda. Perfecto. Entonces, nombro a todos los que están anotados. Todos y todas. Javier, Rayo, Cristina, Cecilia, Soledad, Fito, Seiza, Gabriela, Duilio y Seba. Muy bien, y saco yo el papelito entonces. Sí, yo tengo vos la bolsa tenelo, y vos metés la mano mirando para el otro lado. Ah, es más fácil, me saco los anteojos. Ya está. Que es como mirar para el otro lado. Y ahora tengo que decir dónde está la bolsa. Sí. A ver, guíalo. Ahí a está, la derecha, está. Un poquito And a la izquierda, is... un poco de Winner. No ves, ponete los anteojos, sí, Leo. Para que me ponga los anteojos, en serio que no leo. Cecilia. Cecilia se ganó el libro. Cecilia se ganó el libro, así que no serás vos, mirá. No, soy yo. Otra Cecilia. Te vale, mirá. Bueno, que venga Cecilia, sí, le entregamos el libro. El viernes próximo. El viernes que viene, ya con el equipo completo, ¿no? Sí. El viernes que viene ya con el equipo completo. Bueno, no cantemos victoria porque... Algo puede pasar. ¿Vos en realidad estás abriendo el paraguas antes de que llueva por vos o por Martín? No tengo claro el calendario, pero... vamos a ver si nos vamos para ver Murga Uruguaya. Bárbaro. Bueno, hicimos este programa en el día de hoy. ¿Quién se anima a decir todos los nombres? A ver, en la operación técnica puesta en el aire, Oscar Urquiza. En la producción general, María del Cielo Posadas. En la conducción, Daniela Devoto y Leonardo Smerling. Columna de Cultura, quien les habla, Cecilia D'Amico, y producción musical. Y eso es todo, ¿no? Y Martín Raffo. Desde lejos nos acompaña. Ahora sí que va a empezar con el Facebook. Escribir. ¿Cómo se olvida? Claro, desde lejos nos acompaña. Durante todo el programa. Bueno, yo me remití a lo literal. Vos dijiste, hicimos este programa hoy, este viernes. Está bien. Hay gente que todavía está de vacaciones, algún día va a volver o no, no sabemos. Si enganchaste el programa y querés escucharlo completo, este domingo a partir de las 14 horas, podés escucharlo, si no, directamente en la página, va a estar a partir de la semana que viene colgado, te lo podés escuchar online en www.fmmoreno.blogspot.com o bajártelo y escucharlo en tu computadora. Mañana a las 7 de la tarde, la música de Aguafuertes, que el 12 de marzo dijeron, vuelve Aguafuertes los sábados ahora. Así dicen. Así que estamos todos esperando que vuelva. Empiezan a volver ya ahora en marzo, empiezan a volver todos los programas a FM Moreno, se empieza a llenar de vuelta la grilla, la actividad y de vida este estudio de la radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo hoy volviste? La poesía le brota. Sí. Impresionante. Bueno, nos vamos a ir escuchando. No podía faltar uno de los fundadores de La Falta y Resto, a quien homenajeamos el año pasado en su fallecimiento, el Canario Luna. Ajá. Así que bueno, elegí para terminar al Canario Luna, acompañado por Tabaré Cardoso, a quien escuchábamos hace un ratito. Presten por favor atención, más allá de la música, la letra, vamos a escuchar Lo que el tiempo me enseñó. Y así nos vamos hasta la semana que viene. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esa.